Bienvenidos a Nivel Escondido 636, no mire el número, yes, 636. Le saluda Juan Carlos Delgado. Es que el gato Orejo, hoy me acompaña el señor Sparwolf, directamente desde sus navidades, porque resulta que Silksong salió y es real. Así que sí. Felicidades, Gio, felicidades. Gracias, gracias. Nunca perdimos la fe, al igual que nuestros amigos allá en Loot of the Party, ¿verdad? En el Season Watch. Esto, ahora mismo, pues, Nero está buscando a ver dónde encaja el grito. Otra vez, porque él se tiraba Season Watch, ¿verdad? Esta semana en las noticias de Season, y después decía, pues nada. Pero ya hay alguito, ya hay alguito corriendo por ahí. Así que estamos de pláceme, como dice Gato, ¿verdad? Casi Navidad. Y en efecto, ya lo empecé a jugar. Obviamente no lo empecé a jugar en el canal. Tengo varias cositas que comentar, pero eso ya mismito en qué es la que hay, Gatito. Gracias por esa intro, ¿verdad? Contento de estar acá una semana más. Azuquita para ti y para todo el mundo ahí en el chat, que el PR Guy Gaming llegó primero. Yes, PR Guy por ahí en la casa. Saludos a PR, que esta semana lo estuve viendo por ahí. Los almuerzos, venía y lo ponía un momentito. Y estaba viendo lo que estaba dándole a Shinobu. Se ha quejado. Shinobu es el pana. Shinobu es el juego, ¿ok? También. Le estaba dando a Shinobu. Sorry, Shinobu. ¡Diablo! Ay, santo Dios. Pero sí, se ve súper cool el juego de Shinobu. Yo definitivo lo quiero. Yo no sé, esto quizás sea un popular opinion, pero por lo que yo veo no parece un juego de Shinobi, me recuerda más a Ninja Gaiden. Dicho eso, lo último que había salido de Shinobi era tan flojo que el hecho de que hayan reimaginado y realineado el gameplay no me molesta para nada. Así que lo que he visto se ve super cool. El demo yo lo bajé, no me dio oportunidad de jugarlo. Yo no sé si ese demo sigue disponible o si era de estos betas que son realmente demos, no sé, pero es la excusa para removerlo. Tendría que verificar si está todavía por ahí y en algún punto le doy la vueltita, pero lo que he visto me gusta, me llama la atención. Está buenísimo, yo también lo estoy jugando y en qué es la que hay ampliamos un poquito más acerca de eso. Hay muy pocas cosas que no me gustan del juego. Tu assessment desde, ¿verdad?, la cerca no está tan mal, ¿verdad? Es Shinobi estéticamente, de nombre, etcétera. Pero cuando tú juegas el juego como tal, hay otros elementos que sobresalen más que lo que muchos de nosotros como PC Gamers recordamos en cuanto a un juego de Shinobi. Pero, again, más detalles más adelante. Yes. Bueno, pues, gente, hoy tenemos un show empaquetado como de costumbre. Pues tenemos las noticias, las publicaciones para esta semana. También como tópico tenemos Trivia Challenge. Ya le dije a Gio fuera del aire cómo va a funcionar la trivia. Va a estar buena. Yo sé que Gio viene a matar. Y como de costumbre, ¿qué es la que hay? Así que vamos a arrancar con eso. Gio, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, esta semana las noticias están relativamente interesantes. La primera noticia nos llega directamente de Silksong. Y es que, mano, Silksong salió y por alguna extraña razón, Team Cherry decidió no permitir ningún tipo de pre-orders, lo cual ponía a los jugadores, ¿verdad?, ávidos esperando por este juego por los pasados 6-7 años desde su anuncio, a esperar un poco más. Y es que cuando el juego salió, que para empezar iba a salir a cierta hora, ¿verdad?, dependiendo de tu zona horaria, ¿verdad?, pues tenías que entrar a la tienda digital de predilección para adquirirlo. Y hubo varios problemas, ¿verdad? Provocó problemas importantes en tiendas de Steam y de Nintendo específicamente, debido a la enorme cantidad de tráfico que esto generó. Los usuarios de Steam encontraban un error que decía Something Went Wrong E502L3, mientras que los del eShop veían el error, ¿verdad?, con el código establecido en Nintendo, indicando problemas de conexión con el servidor. Este tráfico masivo, pues, los fanáticos llevaban esperando tiempo y era obvio que todo el mundo iba a tirarse de pecho, sobre todo porque, como comenté, por alguna razón Team Cherry dijo no a los pre-orders, entiéndase, no a los preloads, ¿verdad? Mucha gente va adquiriendo estos juegos cuando tienen la opción de pre-order para efectos de que cuando dé el tiempo de que se pueda jugar, ya tu juego está preinstalado en la consola y simplemente ganas el acceso a esa hora. Los sitios estuvieron intermitentes un tiempo, pero Valve corrigió el problema primero que otros. De hecho, hubo un problema también con Xbox y con PlayStation, pero fue en menor escala. Pero estuvieron varias horas, ¿verdad? Ahí sin poderlo descargar. Cabe destacar, Gato, que el juego tuvo un peak de jugadores en Steam solamente de 562 mil jugadores concurrentes. Esto es el GOTY. Esto es el GOTY. Esto es el GOTY. El GOTY Más nada voy a simplemente por los decir. números. No, no, los números no definen, ¿verdad? Un GOTY, pero es tanta la expectativa, ha sido tan buena la recepción en cuanto a Silksong. Es un juego que es estéticamente hermoso. En términos de jugabilidad, está on point. Le hicieron unos cambios. Obviamente, no estamos hablando de que esto es un one-to-one en términos de Hollow Knight original versus Hollow Knight Silksong. Hay unos cambios en desplazamiento en el mapa, en habilidades de Hornet. No estamos ni siquiera jugando con el mismo personaje. Aunque cabe destacar que hay mucha gente que se está quejando por la dificultad del juego. Alegan que el juego está mucho más difícil que Hollow Knight desde el principio. Hollow Knight tiene como que cierto ramping de dificultad y hay mucha gente que encuentra Silksong ridículamente difícil desde el principio. Y una de las mecánicas que ha causado mucho backlash, entre comillas, es el hecho de que cuando tú atacabas en Hollow Knight hacia abajo, el ataque literalmente era hacia abajo. En Silksong, tú atacas hacia abajo, pero eso hace que Hornet se desplace diagonalmente hacia abajo, pero diagonal. So, Tiene no un ataca moveset directamente hacia diferente. abajo. Exactamente. Sin embargo, hay una manera, ¿verdad? Sin entrar en demasiado detalle ni spoilers, donde tú puedes obtener ese ataque, ¿verdad? Sacrificas unas cosas por eso otro. Y de casualidad yo lo encontré. Yo seguí explorando por ahí. Y encontré, ¿verdad? Esto que me permite atacar, entre comillas, como si fuese el Vessel en Hollow Knight original. Lo cual permite ciertas comodidades a la hora de hacer el traverso, de moverte en el mapa, lograr subir a ciertos puntos, etcétera. Porque el juego sí relies mucho, contrario a Hollow Knight original, en el esquive o no el esquive. ¿Cómo digo esto? Como el poco jumping, ¿verdad? Después de un ataque. Ya fuera en las púas o en los enemigos, en ciertos ítems que no se destruyen, pero que puedes atacar para brincar más alto, etc. El juego de Hollow Knight dejaba eso como para mitad de juego en adelante, cuidado si un poquito más adelante. Aquí en Silksong es como que tú quieres, go for it. Puede ser que no te salga, pero aquí está, you know? So, es algo que ha sido un poquito de backlash, al igual que, ¿verdad? Resumiendo todo lo que he visto por ahí de Silksong, piggybacking en esta noticia, aparentemente en China estuvo recibiendo un review bombing porque hay problemas con la traducción en mandarín. Así que eso es el resumen de Silksong acá. Pero ajá, recordando que el juego está disponible en todas las plataformas habidas y por haber, incluyendo en Nintendo Switch original. En PlayStation 4 también, en Xbox One también. O sea, el juego, si bien está optimizado para consolas de actual generación, existe también en las consolas previas y hasta el momento solamente está disponible la edición digital. Nice. No, la verdad que es un fenómeno, mucha gente lo estaba esperando por muchísimo tiempo y el hecho de que haya salido y las primeras impresiones son muy buenas, definitivamente lo pone ahí en contienda para juego del año. En cuanto a juego del año, cada quien escoge el juego y cada publicación escoge cada juego que entienda. Para un título que es una secuela siempre es un poco más cuesta arriba porque viene a seguir los pasos de lo que ya vimos. Y entonces usualmente hay ciertos outlets de noticias, de foros, que otorgan esos premios y no se sorprenden tanto a pesar de que el juego sea buenísimo. Por ejemplo, como Breath of the Wild, que fue un fenómeno, y entonces Tears of the Kingdom. Yes, el juego es salvaje, pero hubo outlets donde decían, mira, se siente bastante parecido a esto y tienden a favorecer juegos que la experiencia quizás los haya tomado por sorpresa porque no esperaban eso. Y ahí es que está el fenómeno de Expedition 33, fue el RPG que salió más temprano este año. Ese, yo estoy seguro que muchos outlets lo van a escoger como juego del año versus otro, por el hecho de que eso es un título independiente, eso estaba en el radar de nadie y de pronto se convirtió en este mini fenómeno. Claro está, probablemente no ha vendido lo que ha vendido Silksong en la primera semana, pero nuevamente, cada quien escoge los juegos o los valores del año y van a haber varios outlets que van a irse por esa ruta, de seguro. Sí, y por eso recalco que los números no son indicativos de GOTY o de demasiado, aparte de las ventas, ¿me entiendes? Eso siempre es importante, es un factor, pero no es el factor determinante. Y hablando de números, en un segue aquí bien retardado, esto también salió por ahí que el juego de Helldivers 2 vendió mucho mejor en Xbox que lo que vendió en PlayStation, lo cual es extremadamente lógico, ¿verdad? A mí me alegra un montón de que eso sea el caso, toda vez que la gente en Xbox ya sabía lo que se estaba exponiendo, versus cuando el juego salió, que todo el mundo venía como que medio incrédulo, sobre todo si tomamos en consideración la experiencia de Helldivers 1. Era un juego totalmente que se jugaba diferente, era este top view isométrico, caos similar, pero no demasiado, ¿verdad?, a lo que estábamos viendo entonces en Helldivers 2. Y ahora, ¿verdad?, cuando el juego sale en Xbox, sale ya con un montón de War Bonds, con un montón de contenido adicional que al principio el juego no tenía. Así que es lógico, ¿verdad? Hablando de números, es lógico, cuando la gente le ve, ¿verdad? Lo que le guinda al perro, pues sabe que es macho. Así Exactamente. que, hello, hello. Yes, con juegos así, Helldivers 2, a pesar de que era una continuación, el cambio radical en cómo el juego se veía y funcionaba lo hacía de cierta manera un juego nuevo, por ponerlo de esa manera, y es sumamente difícil tú como publicador venderle al público algo nuevo. Porque la gente está escéptica, no sabe qué esperar, versus venderle una secuela porque ya tienen una idea de qué esperar de ese título. Yes, el hecho de que la gente que se tiró, esos believers, esos early adopters de Helldivers 2, se hayan lanzado, le haya gustado, se hayan convertido en embajadores del título, los ayudó muchísimo y gracias a eso ahora. Cuentan con el favor del público en otras plataformas que, pues, como tú dices, ya se lo vieron al perro y ya saben que es macho. Ahora es GOTY, ¿ah? ¿Eh? Chorre cabrones en Xbox. Eso lo sabíamos hace un año ya. ¡Diablo! Esa gente de Arrowhead de verdad que botó la bola. Y aprovechando, reconocemos la presencia en el chat por ahí del RPR de Sonyville, que también llegó por ahí. Según, ¿qué está pasando? Horda Bacala, llega también el Ichichu. Yo te elijo. El Ichiban 86 en la casa. RP dice, pues, si en un mundo paralelo es Made in USA, normal que en China le caiga arriba. Saludos, mi gente. Venimos del Rey de Roberto, el que te lo cogió y no ha vuelto, ¿ah? ¿Eh? Sí. Esa fue una de las bromas anoche. Y uno de los muchachos cayó. Ay, Dios mío. Gracias a Roberto. ¡Diablo! Expedition 33, estoy luego por comprarlo. Se ve bello, dice por ahí RPR. El Sony Bell saludando también. Oh, DST en la casa, dice por ahí el Yung Infinite. Sí, señor. ¡Control! Necesitamos control. Esto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Saluditos por ahí, el Sonny Bell. Ya, yeah, Arim también, Azuquita. Para Arim, gracias por estar por ahí, gente. Pues sí, estaremos pendientes por ahí a ver qué es lo que, ¿verdad? Se sigue desprendiendo en cuanto a Hollow Knight Silksong, que continúa dando de qué hablar. Y sin lugar a dudas, es un juego que vino a romper, ¿verdad? Como comentó Gato, una secuela típicamente es como que así, pues es más de lo mismo, you know, ¿ves? Pero Silksong está haciendo unas cosas que. Aparte de suceder en un mundo similar, porque ni siquiera es el mismo reino, los enemigos están rediseñados, el traversal está rediseñado, la estética, la música. O sea, Silksong hace demasiado honor a su nombre. Eso de que es una canción. Mano, todos los personajes, de alguna manera u otra, de la manera que hablan, o hablan en melodía, o literalmente están cantando con algún tipo de ritmo. Esto de verdad que vino a romper y hay que echarle mucho, mucho el ojo porque no sé, quiero tratar de, en serio, hablando en serio, no ser biased de que, ah, sí, este va a ser el GOTY porque es el juegazo que, pero honestamente tiene ciertas características que va a ser un muy buen contendiente al GOTY. Sin restarle méritos a los demás, Expedition 33 también, ¿verdad? Tiene lo suyo y como bien dices, siendo que es un IP nuevo. Debería solidificarse. Then again, eso era lo que yo pensaba y estaba prácticamente seguro con la guerrita de Ghost of Tsushima versus The Last of Us Part 2. Y The Last of Us Part 2 hizo lo que hizo. GOTY robado porque Ghost of Tsushima. Ajá, pero nada. Eso es tema para otro momento. Bueno, pues continuamos por acá y seguimos hablando de numeritos y esta noticia es cortita. Resulta que Konami dio a conocer que Metal Gear Solid Delta Snake Eater, o sea, el remake de Metal Gear Solid 3, ya pasó del millón de copias vendidas obligado para el mundo. Wow. Este es el primer proyecto dentro del universo de Metal Gear, desde Metal Gear Survive, si recuerdan, en el 2015 Konami se tiró la maroma de sacar un título de Metal Gear ahí sin Kojima, y eso fue un desastre. La gente no lo compró. Yo ni para allá miré. Pues ahora ustedes saben que se dieron a la tarea de hacer este remake y salió recientemente y ha vendido aparentemente bien. You know, 1 millón es relativo. Si te esperabas vender 10 millones y vendiste uno, te guindaste. Pero si esperabas vender 1,5 millones y vendiste uno, ya estás en victoria. Pero desde mi perspectiva, 1 millón suena muy bien, particularmente para esa primera semana. Y esto podría dar paso a que Konami siga haciendo remakes de los otros títulos. Quizás veamos un remake de Metal Gear Solid 3, digo 4, que ese ha estado allá encerrado en PlayStation 3 por muchísimo tiempo. Eso sería bueno, un remake. Es más, yo me conformo con un remaster de ese. Un remake de Metal Gear Solid 2 estaría súper chévere. Probablemente se lo dejen para lo último porque de la trilogía de los Solids, la trilogía inicial, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3, el menos querido es Metal Gear Solid 2, a pesar de que a mí me gusta muchísimo también. Pero yo los tengo en el mismo orden. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta Metal Gear Solid 2. A mí sí me gusta. Es que me gusta menos que el 1 y el 3. Pero podría dar paso a eso, podría dar paso a que hagan remakes de esos otros títulos que en mi opinión estarían súper cool. Estaremos pendientes. A mí me gusta mucho lo que he estado viendo, ¿verdad? En tu playthrough de Delta, he estado por ahí pendiente. Para mí, es lo que yo estaba esperando. Es básicamente revisitar la experiencia con gráficos hermosos. Obviamente, por cómo se expresan, ¿verdad? También vi a Gleamy jugándolo en términos del gameplay. Pues obviamente hubo ajustes al gameplay. Pero overall, más que un remake, entre comillas, es más un remaster que otra cosa, porque ellos realmente no cambiaron nada de la historia, no retocaron nada de lo existente, simplemente le dieron una lavada de cara hermosa a ese juego que ya por default estaba bien lindo. Algo que sí hicieron, y yo entiendo por qué lo hicieron, pero no me encanta, y porque lo encuentro medio freaky. No sé si tú lo has notado también, Gato, en tu playthrough. Pero cuando hay una sombra que le dé la cara a Snake, los ojos se le van a negro completo. Y eso yo lo encuentro, like, unnerving. No sé cómo explicarlo bien. Quisieron darlo tanto detalle de que literalmente yo pensaba que era un glitch. ¿Me entiendes? Por cómo sucede. Hasta que me di cuenta que era sombra. Cuando estás en una sombra, el eye socket completo está en negro. Es como que, what the fuck? Se veía bien raro. Pero, again, todas las secuencias, todo lo que el juego como tal comprende, es fiel a lo original. Entiéndase, mantuvieron el script, ¿verdad? No cambiaron nada. Yo lo disfruto desde las gradas. Viéndolo ustedes jugarlo, ya yo jugué este juego, me dio lo que me iba a dar. No descarto conseguirlo en algún futuro, pero ciertamente no day one, no me fui day one. Y pues más adelante, pues, quién sabe. Pero por el momento, pues, simplemente los veo ustedes. Yo sé lo que tú quieres decir, pero estás mal en cuanto a que es un remaster. El remaster implica que toman el juego y el código original y van y remasterizan. Quizás el sonido estaba súper comprimido y entonces van y buscan ese archivo y lo ponen ahora con menos compresión. Las texturas, dice, wow, estas texturas no están en HD. Vamos ahora a poner texturas HD, pero no tocan como tal el código del juego. El remake lo están haciendo. Es como si estuvieran mirando el juego y recreándolo acá. Por eso es que es un remake. Cuando el remake se desvía de lo que estaba original, como en Final Fantasy VII, Bueno, fantasy. Ah, es un eso es reimagine. un reimagine. So, yes. So, a pesar de que ellos siguieron al pie de la letra la historia de Metal Gear Solid 3, no es un remaster porque eso no fue lo que técnicamente hicieron. Lo construyeron completo. Lo que dices de los ojos no lo he notado, voy a estar pendiente. Dicho eso, el juego me parece que te da la oportunidad de cambiar, voy a decir filtros, y estoy casi seguro que filtro no es el término correcto. y puedes ponerlo para que se vea como se veía en Metal Gear Solid 3 de PlayStation 2, que era como un tinte como que tirando a, no, rojo, amarillo, un anaranjado. Uno lo puede cambiar a eso. Quizá eso arregle porque probablemente el engine que está haciendo el rendering y de las luces y la business, quizás lo calcula de esa manera en en el que es default, pero quizás en el otro se ve diferente. So, cuando me tope con la situación, voy a ver si cambiando eso lo cambia. Pero yo por lo menos no Si lo había yo notado. estoy en el chat en algún momento que tú estés jugándolo y lo noto y tú no has Dale, pues. comentado nada, yo te lo dejo saber. Yes, Esto, déjame porque saber. Denen, maybe soy yo, maybe soy yo. You know, y estoy hablando ñoña, pero ajá. Esto, mira, rápidamente aquí en el chat, un saludito por ahí a Team Gran Turismo Guatemala que llega. Saludos, mis bros. Igualmente para ti, feliz noche de Saludos, domingo. Freddy. En Farloom te cobran por respirar, dice por ahí un Infinite. No sé si está volviéndose una norma, dice por ahí RPR, o si ya estoy reaching, pero veo que las compañías tienen un juego, ok, le dan su cariño, pero como testing a la audiencia, ¿verdad? Las aguas de la audiencia, y después lo empañetan con un DLC. Es un modus operandi que hemos visto en los últimos Oh, sí, de tiempos. hecho, los juegos ahora Esto. mismo en el diseño del juego, cuando están planeándolo, el DLC no es accidental, está ahí planeado, es parte del diseño. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto como DLC. En el pasado, antes de que los DLC se volvieran el fenómeno que son hoy día, era como que, wow, el juego fue un éxito, vamos a sacar un DLC para este juego, para seguirle dando contenido a la gente. No, ahora están planeados. Ellos saben que van a sacar ese DLC. Ellos ya lo tienen en mente. Yes, por ahí Pierre Kaiser con el rey. Gracias, Kaiser. Bienvenidos todos los que vienen ahí de parte del Come Vaya Profesional Tito Waka Waka. A ley de 100, quiero el juego de NBA 2K. Dice por ahí el Surfing Boy con el Rizo. Con 98 meses ya Hey, haciendo parte de rayo. la Horda Bacalá. Eso es, Saludos, queridísimo Surfing. estudiante. Suma cum laude de la escuelita tuchera. Dice por ahí tú, mister, mi mister, el mister del pueblo. Superó Survive, GG, dice por ahí Jun Infinite. Besito volador para todos. Y la Verax también está por ahí. Saludito, Hilita, azuquita para La ti. estaba practicando Esto, allá qué en el lague, mira, wow. yo. Sí, yo la vi por ahí metiendo la Tekken. Esto, mira, Ghost Milk, que lo conocimos anoche en la parranda bacala. Este es el pana de Roberto, este gato. Sí, que le Bien, dijimos saludos, que Roberto, y gracias Roberto, pero ¿quién me dio raid? No, Roberto te dio raid. Pues tú sabes, cuando llega Roberto. mucha gente al chat, pues el streamer cree que le dieron un raid. Y le dijimos que era que no estaba funcionando y que no estaba, ¿verdad? Adecuado las alertas, que se pusiera a verificarlas. Y muchachos, pues resulta que este hombre vive en Japón. Estaba jugando allá, God Hand, y estaba en Japón. Y él allá, Shinobu le escribió algo y él le contestó, o sea, súper, súper cool. Y pues comentó que él es streamer más de día, ¿verdad? Para efectos de acá, de Occidente. Por el cambio de hora. Por el cambio de hora. Pero que le gustaba, ¿verdad? Compartir y que qué bueno que pues había muchos puertorriqueños acá, etcétera. Así que mega GG tener por ahí a Ghost Milk, la leche del fantasma. Leche espectral, le pusimos aquí en español. 1 millón de copias y 5 Gimas, qué duros son. Mira, canto de acá. Surfing Boy. Sparrow se dio qué tratamiento de Sammy Sosa. ¿Cómo que? Te ves blanca. Es la luz, es la luz. Qué jodienda con esta gente, mano. Esto. Déjame comparar con G, espérate. Ah, vamos, ahora. Ajá. Voy a ponerme las gafas. Mi favorito es Metal Gear Gassi, dice por ahí Ghost Milk. Esto, controles modernos, ajá, y un Infinite, ok. Todo el mundo por ahí saludándose. Bueno verlo por acá. Besito volador para todos. RP dice: ¿No será que hay algo ahí? Como si tuviese algo que ver con The Sorrow. Los de los Dark Eyes and Snake. No creo, no creo. Disparo al ¿qué? Un corazón. Van los muchachos y tienen que haga un corazón. No voy a hacer ningún corazón nada. Muchos paro, el gato dijo que disparatero a Duki y sal de ahí. No, no, pues si me equivoqué, me equivoqué. El código lo hicieron desde cero, pero entiendo también, dice por ahí un Infinite. El James también en la casa. Saludos, Corillo. Eso, Sí, está inyuntiva, tiene FFT. Ajá, me cogieron. Que lague, todo tranquilo, no gato. Tú estás tirando pa' color chito, dice por ahí. Y estamos al día en el chat. Bueno, gente. La próxima noticia, ¿verdad? De esta semana nos llega directamente de Lego y es que se estuvo anunciando una colaboración con Sega. Ustedes saben que pues Nintendo ha tenido mucha presencia en los últimos meses con Nintendo, aunque Sega también hace un tiempo atrás tuvo un Lego set de Sonic the Hedgehog, que de hecho lo incluimos en el Motherload 2024, si no me equivoco, que era el Motherload de la nostalgia noventera, esto, y se fue por ahí, de Sega, pero... Pues en cuanto a Nintendo, habían tenido modelos de Mario Yoshi, habían tenido el modelo de el árbol Deku de Zelda, habían tenido el Nintendo pequeño, el Game Boy más recientemente. Pues mira, ahora hay una colaboración con Sega y presentó un nuevo Lego set de 260 piezas, recreando el mando de la consola del Sega Genesis, perfecto obviamente para los nostálgicos que subieron con Sega. Este set... se puede mostrar de dos maneras, de parte frontal, luciendo como el mando del juego, pero la parte trasera muestra un diorama del nivel Green Hill Zone de Sonic the Hedgehog, ¿verdad? Un diorama, entiéndase, las figuras son sugeridas, etcétera, es miniatura. Incluiría calcomanías para el mando, lo que probablemente se refiere a las distintas marcas de consolas, conocidas también, ¿verdad?, como Mega Drive fuera de América, de Estados Unidos. Este set va a costar $19.99, pero... se va a vender como un regalo por compra, que no se ha revelado los detalles, ¿verdad? De un setcito adicional, pero Reddit sugiere que va a ser gratis con compra de al menos $130 a partir del 8 de septiembre. Este lanzamiento sigue la línea de otros sets de juegos icónicos, como, ¿verdad?, lo que mencioné, el Game Boy, que es lo que está quedándose con el canto ahora mismo, que tiene un costo de $50. Así que, por lo menos en Costco o en Sam's, fue que lo vi en 50. Fuera de ahí está en precios regulares en 60. Pero ya, este setcito, ¿verdad?, viene por ahí, está de lo más bonito. Esto, y tiene pues el diorama por la parte de atrás, que no es por nada, me gusta más cómo se ve con el diorama, ¿verdad?, de Green Hill Zone, que con el control como tal. Pero ambos, ¿verdad?, se ve nítido. Lo tienen por ahí, ¿verdad?, en el radar para efectos de los fanáticos de este tipo de modelo de Lego. Yo estoy por apuntar a Lego en la planilla, ¿verdad?, porque declararlo como dependiente. Cosas. Sí. Esto está es como que, hermano, what's up, tú sabes, a cada rato sacan cositas como que Lego hay días. Y es como que, brother, ya, detente. O sea, no, lo quiero. Todo lo que sacan lo quiero. Es como que, dude. Bueno, Lego que ha podido capturar la atención de adultos que normalmente no comprarían Legos. De que a cada lugar que me meto, veo las flores de Lego estas en casas de gente que no son geeks, que están pendientes a un set de Lego de Star Wars o algo así. No, lo compraron porque son flores y se ven super cool. So, ya, Lego sigue por ahí reinventándose y capturando mucho público. En cuanto a este set, vi la foto y como igual que tú, Gio, me gusta más la parte de atrás con el diorama que la parte del frente. El precio me parece apropiado, $20, sí, no suena nada mal. El detalle para mí, a mí no me gusta ese control. De mis controles, de los peores controles que yo he experimentado. Para mí fue una bendición cuando Sega Genesis sacó el control de 6 botones. Que era. Ese es. Yo fui del peor, o uno de los más malos, a mi favorito. Mi control de generaciones pre-joysticks. Ese es mi favorito. De hecho, yo tengo una versión para USB para cuando juego en la computadora, en emuladores y juegos de esa época. Ese es mi control favorito. No, pero ya, está bonito dentro de todo. Nice. Sí, se ve bufiado. Y por $19.99, que tuve que leer 3 veces porque, espérate, esto es un error. No, es que también es pequeño. Suena barato para hacer. Sí, suena barato. En comparación al resto de los Lego, I mean, that's not too bad. Pero ya, mira, dándole una leída al chat por acá. Dice por ahí en... ¡Ey! Llega por ahí Ángel Cross. Gracias por ese resub. ¡Viene puñé! Eso es, gracias Ángel Cross. Que sabes que acá todo lo que entra en términos de suscripciones, beats, mercancía, ¿verdad? Que se venda de nivel escondido. Cualquier tipo de revenue, de ganancia que reciba a nivel escondido, el 75% de eso va para la Fundación de Niños de Puerto Rico, a través de nuestros esfuerzos siendo parte de Extra Lifers 24/7, y el otro 25% va de vuelta a ustedes, así que gracias por ese apoyo. También está el Rolex G por ahí, espero que estén bien igualmente. Rolex Azuquita para ti, gracias por estar por ahí, bienvenido. Chito Kawaii le dice por ahí el Sony Veo. Ghostmill dice, en Osaka hay Lego sets de Takoyaki. Elabora, yo no tengo idea qué es Takoyaki. o por lo menos recreaciones en el Lego Shop. Lego es una terapia para montar, dice por ahí este Arim. Y la Verax dice, ya voy por la tercera compra del regalo de gitana de flores de Lego. Sí, es adictivo también, para acabar de joder. Alibaba. ¿Está pasando? Montándomela. House of Drax, 24 años y sigo comprando Lego de Star Wars. Claro, es que esa es la que hay. Uno se casa con una franquicia, ¿no? Con una línea de Lego. Y es como que cada vez que sale uno, tú como que lo necesitas. Esto, a mí me encantan los Legos desde pequeño. Ahí atrás hay varios montados. Tengo varios sets aquí que adquirí para montar acá con ustedes. Hace tiempo que no lo hacemos, ¿verdad? Pero varios carritos es lo que me dio con comprar de la línea de Speed. Los tengo aquí debajo del escritorio. Esta fue la más reciente que me la regaló Bernardi. Esta es la Wii U, Wii U, Wii U, Wii U. La tenemos por aquí pendiente. Porque había que hacerlo. Y en algún momento dado estaremos dedicando al stream a montar, ¿verdad? La Buru Ambulancia. Pero ajá, la tenemos por aquí y en agenda. Pero ya, Lego es maravilloso, pero así como de maravilloso que es, también es caro. Es un hobby igual o más caro que los videojuegos, pero es parte de lo que, como bien dice Arim, es terapéutico para muchos de nosotros. Así que es cuestión de organizarse, ¿verdad? Y adquirir poco a poco los que vayas teniendo, ¿ok? Los que vayas queriendo bien mucho, ¿no? Y listo. Yes. Bueno, pues vamos para la última noticia esta semana. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero si no lo vieron, esta semana saque tiempo y véalo. La presentación del nuevo juego de James Bond que se llama First Light. Este juego, desde que lo anunciaron, yo lo tenía en mi radar porque viene de parte de IO Interactive, que son los desarrolladores del juego de Hitman. A mí me gusta mucho la franquicia de Hitman. Y esto me hacía mucho sentido porque si tú juegas Hitman es un asesino, pero tiene este corte de agente secreto, por decirlo así. Está siempre bien vestido y qué sé yo. Me parecía muy bien que viniera de este estudio el siguiente proyecto. Entonces, esta semana que pasó, hicieron una presentación como de media hora. Y entonces, pues, tuvieron una misión, dieron detalles, se vio la acción, se vio el sigilo y pinta salvaje. El actor Patrick Gibson va a estar interpretando a James Bond. En este caso, James Bond está joven, tiene 26 años, está en la Marina, pero todavía no es agente 00. Y entonces el juego toma lugar en este periodo donde él todavía está como que haciéndose el agente secreto. El juego va a ser en tercera persona y va a tener muchísima acción, aventura, y va a tener un enfoque en sigilo y combate. Por lo que se vio, el sigilo, gran parte del sigilo va a ser opcional. Sospecho que van a haber cosas que tienes que hacerla en sigilo o no vas a avanzar. Por ejemplo, la misión que se vio en esta presentación, él tiene que acceder a una casa, a una mansión, y ahí tienes que acceder con sigilo. No creo que pueda sacar la pistola y caerle a tiro a todo el mundo para entrar, porque se cae de la mata el resto de la secuencia de la historia. Pero una vez dentro de la mansión, se vio que él estaba podía hacerlo con sigilo o podía atacar. Me imagino que hasta cierto punto, me imagino que si empiezas a disparar, quizás hace mucho ruido y ahí acaba la misión, pero puedes irte a los golpes con los otros enemigos, etcétera. O puedes simplemente escabullirte y pasar y que no te vean. So, eso pinta super cool. No presentaron toda la misión. Se reservaron algo y saltaron, parece que al final de la misión, con una secuencia de acción sacada de Uncharted. Hay una persecución en vehículo, una persecución salvaje que, por lo que pinta, uno va a estar manejando. So, va a tener esa mecánica ahí. Y una vez llegan al sitio donde tienen que llegar, empieza un tiroteo, pero que increíble, una acción over the top. Se montan en el avión, pasan cosas que tú dices, wow, esto ya lo vi en un Uncharted. Yes, a ese nivel está. Esa es la vibra que me dio a mí, Uncharted. Oh, yes. O sea, es medio Hitman plus Uncharted. Tremenda combinación porque ambos me gustan. So, uh-huh. El juego lo están desarrollando con el engine que utilizaron para Hitman. Así que debemos esperar algo que se sienta muy parecido a Hitman en ese aspecto. lo cual hay que ver qué dimensión le dan en cuanto a la acción, porque Hitman no es un juego de acción. Sí, tú puedes disparar, pero siempre estás bien en desventaja. Me imagino que en ese aspecto van a tener que pulir ese engine para que tenga otras cosas más orientadas a acción más rápida. También se sospecha que quizás vaya a tener multiplayer. Multiplayer hoy día es un gamble porque puedes tú poner muchos recursos en crear un multiplayer y nadie lo juega. So, es tricky. A mí, con la propuesta que ellos tienen, si no tiene multiplayer no me molesta para nada porque a mí lo que me interesa es la historia, la acción, el sigilo. Este juego va a estar disponible para Xbox, para PlayStation, entiéndase PlayStation 5, Xbox Series, PC y Switch 2. Ya tiene fecha de salida. Sale el 27 de marzo del próximo año, o sea, 2 meses antes de Grand Theft Auto, porque ahora, esto es como antes o después de Cristo, pues antes o después de Grand Theft Auto 6, todo sea ahora se mide con respecto a Grand Theft Auto 6, sale 2 meses antes de Grand Theft Auto 6. Y entonces, la edición estándar va a estar costando $70, porque ahora también hay que decir cuál va a ser el precio estándar, porque puede ser que las cosas no sean estándar. Pero la gente que preordene van a poder redimir unos bonos digitales. Me imagino que diferentes copitas o cositas para James Bond. Y van a tener acceso 24 horas antes versus el que no preordene. Va a haber una versión de coleccionista. Cuesta $300. Incluye una réplica de Golden God. Ahí se puede quedar. Pero definitivo, yo estoy apuntado. Para el otro, para la versión estándar, yo voy a comprarlo. Se ve cabrón. Se ve súper gufiado. Se ve súper gufiado. Por ahí, ¿verdad? Hablando de set de Lego todavía, el Sunnyvale con Ghostmilk. Esto, pago volver a René Monclova en ese invento, porque Ghost me pregunta la versión con Lolo Bon, ¿pa' cuándo? Qué duro, el Hay que hacer un Superman. mod de eso. Sí, me pusiste a pensar: si eso sale en PC, alguien puede hacer un mod, precisamente Oh, eso, por ahí Sony veo, y ponerle modelo de Lolo Bon. Y la verdad que se ríe, Ghostman, si no, no es algo descabellado, 100% lo necesito. Y la se ríe, el Metaverse GTA 6, el que para las ventas, yo no sacaría un juego el año que viene. Dice por ahí el Meta. También pregunta por ahí House of Drags, y creo que le contestaste, ¿verdad? ¿El juego de James Bond será parecido a los juegos de Hitman o será algo distinto? Pregunta por ahí, es muy demasiado temprano para pa especular fuera de lo que comentó Gato, creo yo, ¿verdad? De que es una muy buena mezcla, siendo que usa el engine de Hitman, pero sí, por lo menos en base a eso que se vio en ese trailer, no es por nada, pero muchas vibras a Uncharted, y pues gráficamente se ve como Hitman también, so, habría que ver, habría que ver. Yes, yo te diría, ve Llega también el Piolo, Azuquita, Piolo, bienvenido. y mira la presentación que hicieron porque podría describirte mejor de lo que yo podría hacer. Pero el inicio de esa primera misión, donde él está tratando de acceder a la mansión, se siente sumamente como Hitman, porque tú estás caminando, tratando de escuchar la gente hablando, que puede ser que te dé una clave. Y entonces la solución para él, para meterse para allá, fue y buscó un encendedor. Y acá había una carretilla llena de hojas. Y con el encendedor prendió las hojas en fuego. Y eso creó una distracción. Y cuando creó la distracción, se bajó por un lado, se movió, se trepó y terminó metiéndose por la ventana. Y eso, wow, eso es bien Hitman. Solucionarlo de esa manera. So, por eso es que yo digo que se siente bien Hitman y sospecho que van a haber secciones donde estás obligado a hacerlo de esa manera, pero va a tener un poquito más de flexibilidad en otros aspectos versus Hitman. Hitman es en todo momento tienes que estar en sigilo porque tú no estás equipado con, digamos, los movimientos o esta vida generosa donde puedes absorber varios tiros, como en otros juegos de acción. En Hitman te van a tumbar. Tú no tienes break contra cinco enemigos, en Hitman. So, siempre tienes que estar con el sigilo a top. Ahí está. Fuera de eso, Bueno, estamos al día en el chat, gatito. estamos el día en el chat, pues seguimos por acá y vamos para lo siguiente, que son las publicaciones para esta semana. Sale Bubsy The Perfect Collection para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC. Yo creo que yo nunca he jugado un juego de Bubsy. Yo sé quién es Bubsy. Yo creo que yo nunca he jugado un juego de boxing. Sale Freeman para PC, Firefighting Simulator Ignite para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Wow, que muchos juegos Something Simulator han salido en los últimos años. Antes yo como que le daba una miradita, ahora yo creo que esto es shovelware. Le enganchan el término simulator y sacan lo que le dé la gana. Little Problems, a cozy detective game para PC. Garfield Kart 2, All You Can Drift para PlayStation 5, Xbox Series, PC. Mindset Go para iOS y Android. Borderlands 4 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y este es probablemente el release más grande para esta semana. Cuarta entrega dentro de las ediciones numeradas, porque está de pre-sequel, que no es el 3, pero no es el 2, es el 2 y medio. So, pero cuarta entrega. A mí me encanta Borderlands. No estoy apuntado aquí porque sé que no lo voy a jugar. Compré recientemente Metal Gear Solid Delta. Y si compro Borderlands, se va a quedar Delta ahí esperando por mí forever. So voy a dejar Borderlands para mucho más adelante. Yo me jugué Borderlands 3. No me gustó tanto como Borderlands 2. Y he tratado de regresar a él y como que no me captura como para sacarle el platino. Yo terminé el juego y estoy en New Game Plus y todo. Y terminé, yo creo que, o estoy por terminar en New Game Plus. Pero sacarle el platino era algo que yo hacía en los anteriores. Y no me ha inspirado a quedarme muchas, muchas, muchas más horas. Vamos a ver Borderlands 4, pero nuevamente, no estoy apuntado Day 1. Yo espero que lo disfruten si usted lo compró. También sale Gloomy Eyes para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC. Y NHL 26, que Gio ya lo preordenó y ya lo preinstaló, para PS5, Xbox Series S. Hay más posibilidad de que compre uno NHL, ¿verdad? De hockey, que de fútbol. O de soccer, Sí, hay más posibilidad, aunque todos saben que eso es un chiste. Mira, rapidito por aquí, tú sabes de los que dicen, de los que juegan simuladores, dice por ahí Surfing Boy, que el que quiere un simulador, que pase por la casa para que le pique el patio. House of Tracks, dice por ahí, el problema actual con los juegos multiplayer es el flujo de contenido que traen. Por ejemplo, lo que pasó con Helldivers, Monster Hunter Wilds y Space Marine 2, muy buen gameplay, buenos gráficos, una comunidad muy activa, pero debido a ese flujo tampoco de contenido, colapsan. Me sacas a Helldivers 2 por ahí, papi, ¿ok? Que ahora mismo, si un juego ha resurgido en multiplayer, es Helldivers, no se merece estar en esa lista. Pero sí, entiendo lo que dice House of Drax. En un momento dado, sí, estuvo en el boquete por el problema que hubo, ¿verdad? De múltiples frentes. El issue que había a la hora de hacer el signing, ¿verdad? La cuenta de Steam que querían que hicieran en PlayStation. Había gente que no podía hacerlo, literalmente. Los desarrolladores estuvieron blindsided en cuanto a eso. Eso detuvo en gran parte el desarrollo del juego por unos buenos 3 meses, más o menos. Y después entonces, pues poco a poco, volvieron otra vez a resurgir. Pero sí, entiendo 100% lo que dice. Ghostman 10 de 10, dice por ahí a Sony, veo. También yo jugué el de SNES, dice por ahí Sony. Si compras Borderlands, Delta se va a quedar delteado, dice por ahí Ghost Milk. Y Metaverse, dice Surfing Boy, siempre buscando quién le sale la finquita. Goloso. Tú lo sabes, Meta. Y Arin pone los ojitos de incrédula. Arin, tú sabes que esto es una barbarie aquí. Lo único civilizado aquí es usted y damas como usted. ¿Ok? Así que, por lo demás, no te sorprenda nada. Y estamos al día en el chat, gatito. Bueno, pues, gente, vamos ahora para el tópico de esta semana. Esta semana toca trivia. Vamos a estar preguntándole a Sparrow. Bueno, le vamos a estar mencionando el nombre o los nombres de 3 personajes de un videojuego en particular para que el señor Sparrow nos diga a cuál videojuego pertenecen esos personajes. O ustedes allá en el chat pueden jugar, pueden tirar por ahí la contestación en el chat. Está fácil, Gio. Vamos a tratar. Mira, Ángel Cross, antes de movernos al tema de la semana, también andan tirando mucho Soul-like. Postdata, la SOP es una joya. Sí, confirmamos. Y Ángel, eso nosotros lo vaticinamos acá hace como ¿cuánto tiempo, gato? Como 5 años atrás, en uno de los podcasts iniciales de año, ¿verdad? Que estábamos diciendo, y precisamente ese año salía la SOP o lo habían recién anunciado, todavía no tenía fecha de estreno. Esto, donde estábamos como que, mira, ¿sabes qué? Probablemente nos vamos a ver saturados o sobresaturados de juegos Souls y vamos a tener que ser muy selectivos en cuanto a este tipo de juego, porque aparentemente es lo que la gente se está pegando, y por gente me refiero a los desarrolladores. Esto, porque saben que tiene salida, están siendo muy populares y es el go-to, es el go-to. So, definitivamente que sí, me encantan, pero aburren ya sí, es que, no todos, pero sí, este, hay que, como dije Ángel, hay que ser sumamente selectivo. ¡El Beast! ¡Por ahí, Cosmic! ¡Y llega por ahí Bernardi! Saludos y bendiciones, espero que estén bien, feliz domingo. Igualmente, bro, de la suquita para ti. Qué bueno que estás por ahí. Es que bueno, ese es el cuento. El cuento de nunca acabar. Eso es un fenómeno de la raza humana. En cualquier lugar, lo que se pega, empiezan y le dan y le dan y le dan hasta que la gente se cansa. Pasó con para allá cuando salió Guitar Hero, después salió Rock Band, y después sacaron como 50 millones de Guitar Hero, y que si estaba este otro que era parecido, y se pega algo y le caen arriba hasta que la gente ya no lo soporta. En la música, se pega a tal género y después todo el mundo canta ese género. Hay 50.000 artistas de ese género hasta que la gente se cansó, y entonces se quedan quizás los exponentes más fuertes dentro de ese género musical, y los demás siguen por ahí buscando a ver de dónde reguindarse. Pasa con el cine. Todo el mundo, superhero movies. Ya la gente se cansó de los superhero movies. So, ya pasa con todo, iba a pasar con los Soulborn games. Yo creo que no hemos llegado al punto de saturación. Todavía la gente sigue viéndolos con buenos ojos, pero estamos viendo muchos más proyectos, y es como dice Gio, hay que estar sumamente selectivo, porque pues ahora va a salir mucho de eso y uno tiene que estar bien pendiente. A ver, pues no todo el mundo le va a dar cariño a sus proyectos. Mira Wulong, después salió Wukong, Fairly Together, Wuchang, hay otro que se llama Wu Algo también, que viene por ahí, Where the Winds Meet, algo así, que también es otro Soul-like. El Hell Is Us, que tiene alguito por lo menos en el combate, no todo, pero tiene alguito en el combate. Ahora el que yo estoy bien sumamente pendiente es Onimusha, que ya hay un montón de reportes preliminares diciendo que no es un Soul-like, pero al mismo tiempo tú lees lo que el mismo reportero está escribiendo y se contradice en lo que está diciendo. Es como que es un Soul-like, pero déjame decir que no lo es para no asustar al fanbase. Toda vez que Onimusha pues no era un Soul-like game. Pero siendo que necesitas hacer parries, el deflect, atacar a los enemigos efectivamente, inevitablemente es, ¿verdad?, en esencia lo que vendría siendo un Soul-like game. Y si en alguna franquicia nueva, reimaginada, encaja, es en Onimusha. Entonces, vamos para allá de cabeza. Pero ya, hay que tener, con una pizca de sal. Sale cualquier cosa que sea, a lo mejor es bueno, a lo mejor no. También tomar en consideración lo que ha salido antes y ver la evolución. Por ejemplo, el primero que le dieron el tratamiento, por lo menos que yo me haya enterado, fue al de, Dios mío, Lords of the Fallen. Que ya por ahí viene Lords of the Fallen Part 2. El primero de los Lords of the Fallen era inmamable. Ese juego, el ritmo de juego, la velocidad con la que tú te movías era horrible. O sea, no había break de jugarlo. Con ese remake que hicieron, cherry on top. ¿Hubo un remake de ese juego no es tan viejo? Sí, el original sí es viejito. El original era de EA. Estamos hablando de que... Oh, wait, ¿dijiste Lord of the Fallen? Lords of the Fallen, ajá. Ok, no, estaba pensando en Mortal Shells. No, never mind. No. De Mortal Shell hay un segundo, que viene por ahí, e incluyeron pistolas o como que tipo Gatling Gun y qué sé yo, y pues yo estoy curioso a ver qué tal esto, pero no, estaba hablando de Lords of the Fallen. Sí, ya caí en cuenta, ya. Pero yes. Onimusha es Resident Evil, pero Samurai Getting, referido, sí, exactamente, Ghost, pues ahora va a ser va a retener ese estilo, pero también va a ser heavy en Sekiro style gameplay. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle paso al tópico y vamos con la primera, Gio. Los nombres son los siguientes. Dom. Zumba. Cole. Carmine. Oh my God. No, ¿de cuál tú quieres? ¿Qué, Gears 1, Gears 2, Gears 3, Judgment? salen en todo. A Carmine no lo matan en el primero. Carmine es el apellido. Así que técnicamente está vivo en todos. Porque right. Carmine. Funny story. A Carmine. B Carmine. C Carmine. Literalmente, los nombres. Y a y a B los matan. La C se fueron a votación en Gears of War 3 y no sabía nadie si lo habían salvado o lo habían condenado. Y en una escena, pues tú te das cuenta y pues, spoiler, mala mía, pero sí, sobrevive. El único que sobrevive. Pero ya, Gears of War. Gears of War. Nice, yes, yes, Gears of War. Ok, número 2, ahí Gio, déjame ver, la gente lo sacó en el chat, yes, yes, por ahí MetaWare sacó Gears of War, eso es. Vamos para la número 2, Hornet, Squirrel, The Radiance. Hollow Knight. Yes, ding, ding, ding, ding. Let's go. Yo me porté bien, Gio, con esta trivia. Yo me bien, ¿sí? So far, porque son 10 y puede ser que de momento acelere. You're gonna see. Número 3. Jean, Nina, King. Tekken. GG. No. Próxima. Olga, Vamp, Fortune. Metal Gear Solid 2. Yes, ding, ding, ding, ding. Número 5. Lleva la milla. Sid, Barrett, Sephiroth. Final Fantasy 7. Yes, yes, yes. Ok, próxima. Número 6. Número 6. Por ahí, yes. El chat está sacándola. Está muy fácil. Nice. Número 6, Lady Maria, Gersman. Te voy a decir más que dos, porque está muy fácil. Bloodborne, ya, yeah, Bloodborne. Yes, yes. Con Gersman es como que, yes, you know. Sí, sí. GG, sí. Ding, ding, ding, ding. Ahora vamos. ¿Qué me ibas a decir, Padre Gascoigne? Era el tercero era Padre Gascoigne. No, sí, eso, ¿cómo tenía, olvidar? ¿Cómo olvidar? Aileen the Crow. So, ok. Yeah. Pero Gersman es como que. Oh, yeah, no. Gersman es sí. Está muy fácil. Sí. Número 7. Actually, yo debí haber esto hecho con dos personajes nada más, güey. Que es que está, hay uno que está tan fácil que. Que gives it away. Y es. Shiva, Wesker, Jill. Eso es Resident Evil 5. Took me a second. Yes, por Chiva es la. Por Chiva. Sí. Ahí no te iba a dar break. Si ese es recién vivo, pero no ese es el número, te lo iba a poner mal. Me lo merecía, gato, maldición. G, ese lo jugamos juntos, Gio. Sí, so, señor. Yes. Yo no me acuerdo. Yo jugué con Chiva, ¿verdad? Y tú jugaste. Honestamente, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Para mí que yo jugué con Chiva y tú jugaste con Chris. Yo creo que sí. Hace tanto tiempo. Pero. Pero va demasiado tiempo. Yeah. Número 8. Blaze, Max, Mr. X. Streets of Rage. Be more specific. Te la marco mala. Ay, no seas cabrón. Pues si está Max ahí, entiendo que ese es el 2. Yes, 2. Yes, ding, ding, ding, ding. Yes, Max está en esa lista. So. Ay, canto de joya. Te la marco mala. Número 9, esta está fácil. Arbiter, Sergeant Johnson, Guilty Spark. Ya hablo. El Arbiter sale en Halo... 2. Ya. Yo creo que estos aplican a todos a la mayoría de los Halo. So, Halo, yes. Ding ding. Y ahora la última. Vamos para la número 10. Steve, Alex, Hitobrine. Thief Alex Hero Brian. ¿Esto es algún Street Fighter? No, tú lo has jugado. Yo lo he jugado. Yes. Thief, ¿quién más? Alex Hero Brian. A ver si el chat por ahí lo ha sacado. Aquí me cogiste, brother. Alex, esta es la difícil, esta es la última. So, Thief, Alex, Thief. Alguien que se llame Thief. Steve. Thief de ladrón o ladrona. No, Steve. Steve. De oh, Steve. Steve. Steve, ok. Yeah. Steve, Alex, Hero Brian. Ya la sacaron. Tú me estás jodiendo, eso es Minecraft, cabrón. Yes, sí. Mira, vete para el carajo. ¿Sabes por qué lo saqué? Porque me imaginaba que me ibas a trolear. That's all. Y por Steve, ya entonces sabía que era porque existe el nombre de Steve. Diablo. Gato, tú no sirves. Yeah, esta vez, nosotros tampoco, por eso nos llevamos tan bien. Gente, en todas las trivias de para Gio siempre está Minecraft, de alguna manera u otra. La vez pasada fue con sonidos y Gio no sacó el sonido de Minecraft. Era el de cuando Steve come, que se escucha como... No lo sacó y era Minecraft. Yo no sé por qué no lo sacó porque ha jugado Minecraft. So, es como que... Sí, lo he jugado, pero no suficiente para memorizarme nada. So, yes, para información general, Steve es el nombre del personaje default, pero está Alex, que vendría siendo como que... Tiene player el pelo como que rojito, es Player 2, básicamente. Okay. Y Herobrine, yo no sé si Herobrine a este punto está en el juego o no, pero había toda una leyenda de Herobrine y los mismos desarrolladores lo ponían en los patch notes de que habían removido a Herobrine, porque había esta leyenda urbana de que dentro del juego había un NPC llamado Herobrine que era como la versión bizarro de Steve y entonces como que te acechaba. Y entonces se formó toda esta conspiración y gente tenía screenshot tipo Bigfoot de que habían visto a Herobrine allá al fondo y qué sé yo qué. Y entonces los desarrolladores eran 4 píxeles de lado. Sí. Entonces lo seguían poniendo los patch notes de que habían removido a Herobrine, pero yes, yo no sé si a este punto lo hayan puesto en algo, pero yes, era dentro del universo de Minecraft. Yo no he visto la película, yo no sé si hayan puesto a Herobrine en la película o no, pero suena que deberían hacer algo con eso. Yo no sé. Oh, mira, yo Surfing no dice hecho. Por aquí, Gato, ¿viste la película? No la he visto. So, ¿hicieron algo con Herobrine en la película? A mí no me molesta que me deje spoiler. Okay. Más que Steve, nada más. Okay. Mira, este no es mi gato, dice por ahí, estaba muy fácil, dice Metaverse. James se ríe y todo el mundo se ríe porque me cogiste de pen. Ajá. Max Steel, mira este infeliz. Y Surfing Boy... diciéndome que es Strings of Rage 2 animal, pero escribe Strings of y ya. Ese off. Pero me dice animal a mí, claro que sí. Jung Infinite dice: tengo una, Luca, Ayla y Robo. Esos son de. ¿Cómo es? Mother. ¿Cómo es? Earthbound. Yo no sé. Son de Earthbound. Pero Luca es el chamaquito de Earthbound. Por Luca y por Robo, si no me equivoco. Pero los demás. Maybe not. Chrono Trigger, dice por ahí Ghost Milk. No parece película de Minecraft. Dice por ahí. Saludos, belleza. ¿Qué está pasando, Spider-Pop? No, mira que era de Chrono Trigger. ¿Cómo se llama el nene entonces del que sale en Super Smash? El nene de la gorrita. No. Ness, yo creo. Ness, pero el otro es. El otro. Hay otro. Hay uno rubito que yo creo que se llama Luca también. No estoy 100% seguro, pero. Ajá. Por eso era que yo creía. Mira, llega por ahí el Maverick también, Azuquita. Gracias por estar por ahí. Tengo una, Sparrow. Pues dale. Avanza. El otro es Lucas, como tal. Ok. Lucas. No, Lucas. Ok, pues no estaba tan lejos de la realidad. Nada, pues tírala, Surfing. Lo que nos movemos a lo próximo y te la tratamos de contestar. Bueno, nos movemos lo que Surfing allá escribe. Sí, sí, muchachos. Eso fue todo con el tópico. Vamos para qué es la que hay. Y vamos a arrancar con Sparrow. Digo, ¿qué es la que hay contigo? Pues mira, esta semana estoy, como dijiste, es prácticamente de Navidad. He estado metiéndole a Silksong, también a Shinobi, ¿verdad? El martes le dediqué acá en el canal bastante jueguito ahí a Shinobi y me divertí. Pero salió Silksong y desde que salió Silksong he estado jugando. No pude jugar el mismo día que salió porque estábamos ahorrados haciendo 20 cosas, pero el viernes le metí. Ayer sábado también le di un ratito y hoy fue que vine a no jugar. De hecho, ayer después de la parranda. Era de madrugada y como quiera me jugué. Yo dije, no, déjame encontrar otro asiento en Silksong y ahí lo dejo. También estuve jugando Rocket League, ¿verdad? Varias cositas que destacar rapidito aquí. En Shinobi, a nuestro panita PR Guy Gaming le salió un tremendo bug que le prohíbe avanzar en el juego. Y de hecho, entiendo que tuvo que recomenzar la partida. Hay un momento dado, y voy a hablar franco aquí, ¿verdad? Sin spoilers, pero para que aquellos de ustedes que estén jugándolo lo eviten, ¿está bien? Hay un momento dado donde tú haces una misión que incluye un rescate, ¿verdad? Un rescate triple. Tienes que rescatar a tres NPCs. Una vez rescaten a esos NPCs, sigan la ruta establecida del juego, ¿ok? No se vayan a explorar más nada. Suban, suban, porque hay unas cosas que desaparecen. Y si desaparecen, tú te quedas como en un loop. Que dice que pasaste el level, pero no lo pasaste. Y si no hay un cutscene en particular, te cierra el avance, ¿verdad? Es un bug que por el momento no han arreglado. Te cierra el avance para moverte a la próxima zona. Y entre zona y zona hay como unos bonus stages. Entre la zona 1 y la zona 2 hay un bonus stage. Zona 2 y zona 3 hay otro bonus stage. Ese bonus stage, que es el enlace a la próxima zona, no es accesible a menos que usted haga lo que le acabo de decir. Le dan un ítem. Una vez usted tenga ese ítem, suba y váyase. Después de que haga eso, puede regresar para atrás. Yo lo hice sin problema y avancé, pero a Guy se le bugueó el juego. ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado con eso. Por favor, ¿verdad? Aquellos de ustedes que estén jugando Shinobi y particularmente lleguen a esa sección si es que no hay un update reciente en los próximos días que pues invalide esto que estamos explicando. No sabemos si es que hay otra ruta y no la hemos encontrado. Pero entre lo que me comentó Guy y algo que busqué, que leí, entiendo que es un bug del juego que te obliga entonces a forzar otra. Te rompe el avance del juego. Así que, pues, eso no está GG, ¿ok? En Shinobi, disfrutándomelo a cabalidad, gato, como comentaste, el juego se siente más. Es diferente que lo que recordamos de Shinobi, reteniendo la esencia. No tanto como Ninja Gaiden, aunque visualmente quizás, pero hay unos elementos muy interesantes de Metroidvania dentro del juego. En este juego tú vas obteniendo varios power-ups, tanto para ti como tal, como gadgets, que te permiten regresar, ¿verdad? A ciertos niveles y cada nivel se supone que pues, lo pases a 100%. Y pues te muestra el progreso de cada nivel según tú vayas entrando. Y en todos, hasta el momento, ¿verdad? Hay cosas que no puedes accesar hasta que no tengas todos los elementos. Entiéndase, tienes que ir hasta el final del juego y luego regresar. Le da un replayability value increíble. Y también hay unas zonas que son como unos portales donde tú entras a otra dimensión y esos están sumamente difíciles. Muy, muy, muy retantes. Eso se llaman Ankle Rift. Y son súper, súper geniales. Así que otra vez aumenta la rejugabilidad y obviamente el nivel de reto está increíble. ¿Ok? Aparte de eso, pues comentando de Silksong, como dije, varias personas, ¿verdad? Han estado teniendo problemas ajustando específicamente el ataque hacia abajo. Es como que la queja mayoritaria, al igual que ciertos bosses. Que pues la gente se encuentra con los bosses, como que pues no lo puedo pasar, está bien difícil, ta, ta, ta, ta, ta, quejándose mucho inicialmente, ¿verdad? Toda vez que pues sienten que Silksong comenzó con una dificultad un poquito más extrema en comparación a Hollow Knight. El juego, como dije inicialmente, ¿verdad? La discusión de la primera noticia está súper bueno, muy musical, hermosamente dibujado. Valió la pena la espera. Yo lo que tengo en el juego en estos 3 días, lo que he podido jugar, o 2 días más o menos, ¿verdad? Porque pues si cuento la madrugada de hoy, ha sido como maybe 3 horas, 4 horas tops. Pero he vencido a varios bosses. No es imposible. Vi gente quejándose de un boss en el área del hormiguero, vamos a ponerlo así. No es imposible, me lo llevé a la segunda. esto, you know, es cuestión de uno, pues, encontrar el ritmo y entender que si bien es Hollow Knight Silksong, es Silksong, no es Hollow Knight. Esto, so similar a lo que nos pasó a muchos de nosotros, teniendo experiencia en juegos Soul-like y tocando Sekiro por primera vez, que hay que desaprender ciertas cosas. Pues algo similar uno tiene que hacer en Silksong. Fuera de eso, está muy, muy bueno. Adelanto algo que tengo por aquí, ¿verdad? Que compartí y hice alusión a ello anoche en la parranda bacala y dije, no, no, no, déjame frenar y voy a decirlo acá en el podcast resumido. Y es que, gato, yo no sé si a ti te ha pasado en redes sociales, cuando sale un juego, no bien sale un juego, pero que ahí a la picá. De momento, tú ves a las páginas de noticias de gaming y lo que sea, esto tirándote low-key spoilers, contenido endgame, diciéndote, ah, las maneras más fáciles para vencerla, y te dicen el nombre del boss o lo que sea. Esto, y es como que, loco, tranquilícense, o sea, el juego acaba de salir, literalmente Silksong salió el jueves y ya el viernes habían 3, 4 posts de diversos outlets con esa mierda y honestamente me motivó, ¿verdad? Un rancito en el sentido de que, coño, dejen que uno experimente el juego un poquito y uno ahora como que está este sentido de inmediatez, ¿verdad? Yo entiendo hasta cierta parte en términos del consumo de información. Estamos acostumbrados a que sea súper rápido con el internet y toda la cosa. Que si necesitamos algo está al alcance de nuestra palma de la mano. Pero en términos de gaming, o sea, y lo mismo pasa con series. Es como que ese afán de que, ah, no, yo lo jugué, yo lo jugué. Y lo jugaste, pero lo disfrutaste. You know, parte de tu poder avanzar en un juego es darte contra la pared un ratito, ¿verdad? Sin saber ni para dónde ir, ni qué hacer, ni cómo entender, porque el juego es eso, es un puzzle que tú vas, ¿verdad? Poco a poco enhebrando los próximos pasos. Y no sé, gato, de verdad que específicamente con Silksong, me había pasado antes, con series, ¿verdad? Porque las series ahora también han cogido de evaluarlas episódicamente, ¿no? En el episodio de hoy, y tú ni Mano, siquiera has visto el episodio y ya le dan un rank al episodio. Como que, loco, calm down. Esto, pero con Silksong como que se me salió. Literalmente el juego salió el jueves. Cabrón, dame break. O sea, déjame. Y yo obviamente pues no siento que le puedo dar un follow a ese tipo de página porque es consumo para acá, para nivel escondido. Ah, yo El le di resto un de los follow. posts no relacionados son... ¿Cómo fue? Yo le di un follow. Yo te comento de mi situación. Go ahead, go ahead. Ok. Esto, y me como que, you know, me saca de ritmo porque es como que el juego acaba de salir. Dame un brequecito, you know, permíteme disfrutar sin exponerme a un mini spoiler, porque es que eso es lo que es, al fin y al cabo, es un low-key spoiler de decir, ah, yo tiene la información primero que nadie. A nadie le importa, ¿me entiendes? Es como que tranquilízate, you know, me estás dañando la experiencia en ese contexto. El resto de los posts, I'm okay with it, o dámelo en clave, you know, possible spoilers ahead, dame una advertencia. No expanda, no pongas la foto, muchísimo menos en Reel, me pongas el video de lo que sea. Dame un break, you know. No es que no lo hagas, pero cabrón, no un día, no el mismo, ni el mismo día que sale el juego, y muchísimo menos un día después tampoco. You know, dale por lo menos una semana. You know, ibas a comentar en cuanto a esto, gato, y Sí, entonces sigo con el resto del que es la te que iba a hay. comentar de manera general, nosotros vivimos en una época donde estamos siendo bombardeados por información y aquí y allá y todo y este tejemereje. Mano, yo estoy harto de eso. Y entonces yo, típicamente, pues veo las noticias en este agregado de noticias de Google. Y cuando me topo con eso, cero tolerancia, voy y le doy. Do not show me este post by this source. Y entonces, ya llevo tiempo haciéndolo y las fuentes que son más discretas con sus titulares, son las que sobreviven porque yo no le doy break. Aparte de eso, si a mí me interesa ver una película o un juego o una serie de televisión que yo sé que ya tomé la decisión de que la voy a ver, yo activamente evito ver cualquier otra cosa. Por ejemplo, Grand Theft Auto, vimos el trailer, ya no pienso ver más de trailers. Final Fantasy VII, yo estaba, tan pronto lo anunciaron, estaba Day One, yo no quise ver trailers de Final Fantasy VII porque a pesar de que yo sé la historia, van a haber cosas que yo quiero que me sorprendan, quiero verlas por primera vez en el momento que van en el juego. Y entonces como que, ok. ya tú no necesitas venderme el juego mostrándome videos de él, así que no los voy a ver. Yes, es un problema de primer mundista y de nuestra época. Yes, hay demasiada información, hay idea, y mi recomendación es empieza a darle un follow, un blog, don't show me information by this outlet, porque algo hay que hacerse y uno es el que está siempre recibiendo los spoilers. Y a lo mejor es más gente como nosotros que nos molesta, you know, a gamers más jóvenes a lo mejor no le incomoda o están acostumbrados a eso ya porque surgieron en cuanto a eso. O sea, no es lo mismo tú leer un artículo tipo reseña previo a que salga un juego o después que salga, pero con advertencia de spoilers, que tú lo lees arriesgándote a coger spoilers, pero no en el maldito titular, you know, en el scrolling. Oh, sí, ese sale. Es incómodo, por lo menos para mí. Y again, no sé si es que ya cae en el renglón o caemos en el renglón de los viejos gamers y eso nos incomoda por ser, ¿verdad?, viejos en esta industria, o a los jóvenes. Habría que preguntarle a alguien un poquito más jovencito a ver qué opina, ¿verdad?, sin taint la opinión de ellos. En cuanto a eso, simplemente para por lo menos yo, desde mi perspectiva, suplir la curiosidad. Dice por ahí, lo más difícil fue comprarlo en release, dice June Infinite. Uh-huh. Y la Velax, me alegro que no se quejen, no, están con una lloradera salvaje. Mucho Wii U, Wii U en Silson, Grow Some Skills, dice por ahí Metaverse, sí, exactamente. Por eso yo me salgo del internet completamente cuando quiero jugar un juego que sale, dice Ghost Milk. Everyone tratando de sacarle dinero a todo. Sale un release, ¿verdad?, algún artículo antes de que más nadie lo saque. Para entonces coger algún tipo de dinero, ¿no? Llamar la atención, recibir tráfico. Sí, pero pues nosotros hemos hecho reseñas de opinión previa, ¿verdad? O early impressions, pero lo tratamos con mucho respeto. Hace tiempo que no lo hacemos, pero por ejemplo, me acuerdo del artículo de Neo, que lo hicimos, ¿verdad? Primeras impresiones, qué sé yo qué, sin spoilers. Tú sabes, tú puedes hablar así sin spoiler, pero ahora es como que no le importa. Dice por ahí, hola jóvenes adultos, ¿qué está pasando? Uranium en la casa. Arim dice, no se lo disfrutan el proceso, no se disfrutan el proceso de desarrollar el pensamiento y resolver problemas. Exactamente. En series pasaba mucho, dice Metaverse, cuando salía toda la temporada un mismo día. Por eso ahora lo tiran a la semana para que la conversación dure al menos varias semanas. Exactamente. Ángel Cross dice, dañando la experiencia de juego de los demás. Esa gente que se rinde de mi órgano P. Conste que eso es un ítem de la ISOP. Yo hice eso con todo lo referente a películas de Demon Slayer y gracias a los dioses del internet no me he spoileado nada, dice por ahí el Metaverse. Yeah. Pero ya ese era, ¿verdad?, parte del mini rancito que te quería tirar anoche y que no tiré porque anoche estábamos de parranda bacala con nuestro panita The RPR01. La pasamos sumamente bien, ¿verdad?, con RP. Gracias a todos los que estuvieron por ahí vacilando con nosotros. Gracias a los que apoyaron también a RPR, que pues mucha gente ya aquí en la comunidad lo conoce, ya le había dado follow, pero quizás otras personas no. Conocimos muchos canales por ahí y la pasamos sumamente bien haciendo maldades piadosas y luego ofreciendo amor bacalao, y si no lo aceptaban, pues mire, entonces exhortábamos los follows. Mucha gente logró ciertos benchmarks, ¿verdad? Estaban cerca de, qué sé yo, de lograr el 300 followers y después de anoche lo lograron o lo dejamos bien cerquita del próximo 100th, tú sabes, como que o de 100 o de 200, y buenos canales, ¿me entiendes? Que estoy seguro que mucha gente vamos a regresar a seguir consumiendo ese contenido. Y de igual manera, mano, quiero destacar y felicitar a dos nuevos Extra Lifers que entraron al equipo en los pasados días. Uno de ellos fue Life on the Go Art, que logró ya su primera meta. Ya puso $100 como cometido y logró su primera meta ayer, si no me equivoco. Gracias en parte a varios donativos. De uno de RP, otro de Arim, uno que había hecho yo, y pues nada, logró su primera meta y ya lo subió. Y Uranium Max, que se unió hoy al equipo de Extra Lifers 24/7. Así que mega GG ahí para el Ura. Que mano, esperamos, ¿verdad?, que su experiencia en el equipo sea enriquecedora, que se lo disfruten un montón, que saben que ese es el enfoque de Extra Lifers 24/7, disfrutar mientras hacemos lo que hacemos ayudando a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y pues nada, ya le di acceso, ¿verdad?, a ambos a el Google Drive, gato, y están todo al día, ¿verdad?, para que vayan descargando sus imágenes. Ya el iPhone The Go tiene su loguito, ¿verdad?, de Extra Life, de la Fundación, en el stream, lo más chulo. Así que gracias a toditos, ¿verdad?, por interesarse en la causa. más allá de donar, ¿verdad? Y que pues quieren ser parte de cualquier cosita, nos dejan saber que en confianza les damos una orientación completa en cuanto a Extra Life. Y fuera de eso, gatito, nada más. Bienvenido, Uranium, al equipo. No sabía de Uranium, sabía de Nani, que se había unido. Yes. De hecho, durante el día había puesto el canal de Nani por ahí de fondo. No comenté porque no estaba frente al teclado, lo puse en el televisor y pues corre ahí. Y vi que había puesto las cositas de Extra Life, el logo Extra Life, el de la fundación, así en el stream, so super cool. Pero ya, yeah, Uranium no sabía, pero I guess fue hoy mismo, so ya, yeah, qué bueno, qué bueno y bienvenido. Ahorita, por la tarde. En un brequecito que tuve del monta un mueble simulator. Sí, lo puse en pausa y vine a hablar con él un momentito. Nice. Y diablo, ahora que me acuerdo, con Bernardi, hoy estuvimos jugando Guilty Gear Strive un ratito, que hacía tiempo que no lo jugaba, y Bernal le dijo vamos a jugar Guilty Gear Strive, y jugué con Ura también, y tremendo juego, mano, muy divertido. Yo lo tengo, yo lo compré porque salió para un Vivo y apenas lo he jugado, y lo poquito que he jugado está super cool, pero es como que okay. Es lento, clunky, pero yes, la cosa es O juego ese o juego Tekken. Nos vamos nos vamos con el diablo. No brainer. Pero sí, está cool. El juego está chévere. Yo no tengo ninguno de los DLC. Han salido un montón de personajes para ese juego. O sea, lo han mantenido con vida. ¿Ya terminaste, Gio? Sí, ya. Ok, pues awesome. ¿Qué es la que hay conmigo? Voy a comenzar con que hoy tuve proyecto. Resulta que el disco duro de mi computadora ha estado en las últimas. Dejó de funcionar temprano en la semana. Y regresó, pero está haciendo ruido y es como que está a punto de morir. Afortunadamente para mí, el disco duro no es donde está instalado el sistema operativo. El sistema operativo está instalado en un disco sólido. Pero mi computadora ya tiene 7 años y cuando yo la compré, los Solid State Drives no venían muy grandes, o si venían grandes costaban un billetal. So, el mío era de 240 GB. So, cabía el sistema operativo y dos o tres cositas y ya se llenaba. Y yo, yo quisiera reemplazar eso. Entonces me puse a buscar información y la manera para proceder es lo que ellos le llaman clonar el drive. Y es tú vas a transferir lo que está en el drive A al drive B, incluyendo el sistema operativo y todo. Eso te evita tener que reinstalar Windows y reinstalar todo. Eso yo nunca lo había hecho. So, miré video y digo, wow, esto pinta que es súper sencillo. Y entonces compré un drive. Para irme a la segura, compré exactamente el mismo modelo de drive que yo tengo, que tenía mi computadora, pero una capacidad más alta. Compré 2 terabytes. So, voy de 240 gigas a 2 terabytes. Y entonces me llegó ayer. Hoy, tempranito en la mañana, hice lo del cloning, que eso es básicamente correr un software que se encarga de hacer eso. Y una vez terminó ese proceso, fue abrir la computadora, sacar el Solid State Drive y poner el nuevo. Y funcionó de show. Entonces me dediqué a instalar los otros programas que estaban en el disco sólido. Dejé el disco sólido. Si quiere morir ahora, que muera. No hay nada ahí vital. Está todo ahora en el Solid State Drive. Y entonces lo próximo que quiero hacer es que resulta que yo puedo convertir el Solid State Drive que saqué. Lo puedo convertir básicamente en un external. Lo que tengo es que reformatear esto. Entonces lo iba a hacer, pero como estaba bregando, instalando los programas y las cosas, lo dejé para luego. Pero yes, esto, que aquí dentro está el Solid State Drive, ahora se convierte en un drive portátil. Oh, wow, yo no contaba con reusar eso. So, win. So, está chévere. Aparte de eso, el miércoles estuve jugando Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Ese va a ser mi juego de los miércoles. Estoy dándole brequecito a Tekken para poder aprovechar y jugar Metal Gear Solid. Pues si no, pues me quedo en Tekken y no juego nada más. So, Tekken, yo espero poder terminar Snake Eater para el tiempo que salga Armor King. Y entonces regresamos a Tekken. So Metal Gear me va de la patada. he estado muriendo un montón. Estaba tratando de acordarme de location de los zapitos, pero no me acuerdo de todo bien. Son un montón. Pero al chat llegó alguien, ahora mismo no me acuerdo quién era, alguien de la comunidad que ya se pasó el juego, el Delta, le sacó el 100%, le sacó todos los achievements y todo, le metió 30 horas ahí salvaje y le sacó todos los achievements y me estaba comentando que en esta nueva versión, si tú presionas pausa, en la pausa te sale un dibujito de un sapito y de un patito, porque también le añadieron al Collectathon ahora unos patitos de hule. Entonces, tiene como un speech bubble de esto de cómic. Y si tiene un checkmark, significa que conseguiste el que está en esa zona. Y yo, ¡oh, qué cool! A mí me gusta ese tipo de Collectathon. Porque no es que te están diciendo dónde están, pero por lo menos te dicen, mira, en esta zona hay algo. Y entonces uno busca más con propósito, porque hay veces que uno va a estar en una zona donde no hay nada. Y uno dice, ¿no lo estoy viendo o es que no hay? Pero, yes, está eso. De hecho, este remake, le añadieron muchas cositas de calidad de vida, por llamarlo de esa manera. Por ejemplo, lo de la frecuencia. Ya no tienes que acordarte de la frecuencia o escribirla en un papel como yo hacía. Puedes entrar y entrarla manualmente si quieres, pero también te hicieron un dial, así mucho más fácil. Te hicieron un dial y marcas a quien quieras, escoges ahí, es mucho más rápido. El camuflaje también, ahora puedes entrar al menú del camuflaje y cambiarlo como lo hacías antes, pero tienen un quick camouflage en el D-pad y entonces recuerda las últimas combinaciones que tú has hecho. So, si quieres algo que no has hecho en el momento, pues sí, tienes que ir al menú regular y cambiarlo y todo. Pero si quieres regresar al que tenías hace un minuto atrás, le das para arriba y escoges y boom, y te vas con eso. Tiene los controles más modernos, que se parecen mucho a los de Metal Gear Solid 5. Algo que todavía estoy acostumbrándome es que con ese cambio, tú golpeas con el R2. Y es como que ya no es con el cuadrado, no te bajas con el X. Bueno, actually, con este creo que te bajas con el X también. Pero yes, es un esquema diferente. Afortunadamente para mí, la última vez que yo jugué Metal Gear Solid 3 fue hace como 8 años atrás, quizás 10. So, no que tenga mucho muscle memory en cuanto al juego. So, no estoy peleando contra eso. El juego se ve súper, súper bonito. ¿Verdad que me está gustando un montón? Yo sabía que esperar y no me está defraudando. Aparte de eso, ¿qué más he estado jugando? El jueves pasado fue Extra Life Arcade y vamos a tener tres juegos esa noche y vamos a estar jugando Mortal Kombat 1, el 1 del original, el arcade, Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3. Esta misión de jugarse los tres juegos de una sentada, yo lo había hecho en el pasado y me tomaba aproximadamente 2 horas pasarme los tres juegos. Y está agua. No, porque me ahogué levemente. Ahí me pasó al principio también, mano. Yo esperaba que me tomara poco más de 2 horas porque hacía tiempito que no lo jugaba. Y me tomó 2 horas y media. Lo que sí me sorprendió es que Mortal Kombat 1, yo pensaba que me iba a ir mejor, porque el método no ha cambiado, pero estaba bacaleando salvajemente en Mortal Kombat 1. Me tomó ahí un tiempito. Una vez que llegué al Endurance, a los tres matches que son de Endurance, ahí pues empecé a sufrir un poco. Goro estuvo un ratito ahí perdiendo y luego me acordé que con Sub-Zero uno lo puede congelar. Si tienes el timing correcto, tan pronto se está parando, lo puedes congelar y te quedas en un loop donde le das, lo congela, le das, lo congela, le das, lo congela y no puede hacer nada. So, una vez me acordé de eso, hice eso y pasé a Goro. No tenía el timing tan sharp como en otras ocasiones, pero pues si lo fallaba tenía oportunidad de congelar otra vez. Y entonces terminamos a Shang Tsung. Realmente no gasté tanto. Ese juego estaba en el ROM, estaba a 50 centavos. Pero ni aún así llegué a $5, me parece. Yo creo que gasté como 3.50 o algo así, que en realidad vendría siendo como unos 75, que no está muy mal. Mortal Kombat 2, yo tenía experiencia haciendo este speedrun del juego, así que no me lo pasé con un solo crédito, tuve que hacer un continue porque en Kintaro perdí una vez, pero ya lo pasamos sin problema, lo pasamos bastante rápido. Oh my God, Mortal Kombat 3. Dígate. Hicimos el ladder, el más pequeño. Creo que perdí por primera vez cuando llegué al Endurance. Fine. O maybe perdí antes de eso, no me acuerdo bien. La cuestión es que no perdí tanto cuando llegué a Motaro. Santo Dios, qué mucho perdí por ahí. Mortal Kombat 3, yo no tengo técnicas para hechizar el juego. So, estaba ahí tratando de acordarme de lo poquito que sabía, que sé que. Y Motaro estuve un tiempo figuring it out. Pero no lo llevamos. Shao Kahn, me dijo, ¿cómo estás? Y Alex, ¿qué le da la vida de Alex? Y Alex, ¿todo bien? Me dijo que viniera por acá a saludarte. Yo creo que estuve como 40 minutos en Shao Kahn. Yo estoy loco por ver la gráfica que yo hago para lo de Extra Life Arcade en YouTube. Porque ese segmento va a estar lleno de puntitos. Va a estar vertical porque el progreso es cero. ¡Wow! Yo voy a contabilizar cuánto me costó ganarle a Shao Kahn. Pero le gané básicamente de suerte. Porque el RNG en ocasiones estuvo conmigo. Y él se estaba comportando. Y estaba haciendo ciertos ataques que yo le podía pegar. Pero en otras ocasiones era como que no había break. Le gané de suerte. Después que terminé todo eso, me dio con ir a YouTube y dije, ¿cómo era que uno le ganaba a Shao Kahn? Y vi que la mayoría de la gente lo juega con Scorpion. Y es como que, oh, wow, mega fácil con Scorpion. Con Scorpion tú haces el teleport. Y tú sabes que si él te bloquea el teleport, Scorpion, como que hace así como una bolita en lo que cae. La mayoría de los personajes regulares, cuando está haciendo eso, ese es el tiempo para castigar. So, la mayoría de los personajes del juego te dan un uppercut. Pero Shao Kahn no tiene uppercut. So, él hace el golpe este que es como un hook. Te pega así. Pero no te pega porque no hay contacto. So, whiffea el hook y vienes y le haces el combo. Y entonces ese es el exploit para ganarle con ese video. Wow, yo hubiera visto esto antes de hacer el stream. Pero nada, le ganamos. Me costó como $14, 14 y pico. Y esa estaba pesetita, no estaba 50 chavos. Estaba a pesetita. $14. Terminar Mortal Kombat 3. En algún otro punto voy a traerlo otra vez. Me gustaría que Alex o tú jueguen Mortal Kombat 1 y 2 para ajustar la gráfica, porque me gustaría saber cuál es el costo real de alguien que quizás no tenga tanta experiencia, que vio la máquina y se sienta a jugar. Porque del 1 y el 2 yo tengo bastante experiencia, son los números míos. Van a lucir de que, wow, Mortal Kombat 2 es súper fácil. Mira para allá, con 50 centavos tú pasas el juego. No, no. Estoy tratando de acordarme dónde, si tengo Mortal Kombat 1 y 2 en algún outlet. Podemos hacer No, el pero tiene que ejercicio. ser la versión de arcade, no, no, la versión de Ah, consola es otra bueno, podemos cosa. hacer el ejercicio de que me envíes el arcade por FedEx. Yo lo Por espero FedEx, acá con el hand truck. Y entonces lo bregamos, lo bregamos. Ya, lo Esto. bregamos. Yo llamo a Chayanne. Yo llamo a No. Chayanne. Aparte de eso, me llegó la invitación para el closed beta de Marvel Talk on Fighting Souls. Yo pensaba que no me iba a llegar porque viernes ya habían comenzado por ahí por las redes sociales a decir, oh, están llegando los códigos para Marvel Talk on. Y yo fui corriendo a mi email y nada, yo miércoles no me tocó. Y el viernes por la madrugada, actually, yo ya era técnicamente sábado, por la madrugada veo en mi email que me llegó la invitación. Oh, let's go. Y entonces tempranito en la mañana, me senté en la computadora, estaba todo el mundo durmiendo. Digo, ya, me senté en la computadora, pero es porque ahora yo juego en la computadora del PlayStation, pues está conectado el monitor acá. Y entonces le di una vueltecita, jugué dos sets online, hice el tutorial. Está bien bueno. No se siente tanto como Marvel vs. Capcom. Yes, tiene los personajes de Marvel, pero la manera en que el juego se mueve, no, yo diría que es más Guilty Gear en cierto modo en cuestión de las animaciones, no tanto ni los sistemas. Pero me recuerda más a Guilty Gear que a Marvel vs. Capcom. Dicho todo eso, es su propio juego. Quisiera que abrieran el beta para el público general, pues yo creo que mucha gente lo disfrutaría, porque tiene muchas cosas que son muy accesibles para jugadores entrándole por primera vez. Algo que me gusta muchísimo es que tienes la opción de hacer las magias con comandos típicos de los motion commands, o los puedes hacer simplemente con un botón, pero para balancear la cosa no puedes spamear ese botón. Si quieres spamear, tienes que hacerlo con comando. Pero está súper divertido. Está súper, súper fun. Me gustó los dos sets que hice. Ni siquiera busqué cómo cambiar el equipo. Estaba como the main one. Estaba Captain America. Estaba, ¿cómo se llama? La Stretchy Marvel. Miss Marvel. Y Storm. So, me gustó Captain America, cómo se movía. No probé Iron Man ni Doctor Doom, pero está súper, súper cool. El juego definitivo, yo lo voy a comprar cuando salga. Nice, nice. Yo lo tengo los 8 también, solo. Está cool, está cool. Yo creo que te va a gustar porque se siente que no va a ser steep learning curve tan simplemente para poder hacer las cosas. Ya las decisiones que tú tomes y los diferentes setups y los combos que eventualmente tengas, sí, eso vas a tener que trabajarlo. Pero el tú poder entender el juego y los sistemas que tiene, no vas a requerir tener un doctorado. Eso está cool. Ok. Mira, acá en el chat, comentando a Arim en cuanto a lo que le hiciste a tu PC, que así Sonyville tiene mi PC. Saludos a todos, también llega por ahí el Cap, y el Cap Jack 111 en la casa. Arim dice, y es más rápido, ¿verdad? Así como que de la manera que tienes la PC ahora. En otras palabras, se pasó el juego por el Delta, dice Cosmil en relación al pana que pasó el juego súper rápido. Metaverse dice que anda en esa. ¿Cómo va ese Metal Gear? Solid Gato. Ahora hay zapitos y patitos como surfing. ¡Ay! Yo estoy en eso. Me quedan dos trophies. En todas las zonas hay uno de cada uno, dice por ahí Metaverse. Buena información, dice por ahí el Capi. Metaverse dice gato. Eso de ahogarse después de los 40 puede ser letal. Y Ghostmill dice: yo lo juego cuando saquen el bejuco, a bejuco como un fighter. Ghostmill. En Tocón, Marvel Tocón. Y ahí estamos al día en el chat, gatito. Yes. Bueno, pues gente, con esto vamos a ir cerrando este episodio 636. Muchísimas gracias por haber estado por acá con nosotros. Pero antes de irnos, vamos a ver las promos acá. Yo no sé si esto, pero están ahí puestas. Nice. So, por ahí anda el Lose It for the Kids. Esto es un evento de Alex Nation con la meta de perder peso. Ay, no me veo. Espérate. Déjame. Si tu cámara está fuera. Estaba esperando un break para decirte, pero. Continúa la narrativa, lo que ya arreglo esto. Sí, pues nada, aquí Alex Nation, ¿verdad? Presentándonos el reto número 4 de Lose It for the Kids. Se supone que mañana lunes el señor Alex Nation nos presente progreso, ¿verdad? Se supone que haya $1 por cada libra perdida, $2 por cada libra ganada. Me se estaré informando, ¿verdad? Como dije, los lunes. Particularmente este reto viene como por partida doble, diría yo, para el señor Alex Nation, porque Gato, yo no sé si tú sabías, pero Alex está en el gimnasio y Alex está metiéndole las pesas. De eso estábamos hablando un poquito anoche. Y, mano, cuando tú le das a las pesas, hay ganancia de peso, porque el músculo pesa más que la grasa. Entonces, si el Loser for the Kids, ¿verdad? A lo mejor bajó pulgadas, pero aumentó peso o se mantuvo. Así que hay que ver. Esto va a estar interesante. En cuanto a esto de $1 por cada libra perdida, $2 por cada libra ganada. A menos que Alex se coge un break de las pesas durante todo el mes de septiembre y se enfoque solamente en quemar grasa y no aumentar masa muscular, va a estar interesante. pero ya veremos a ver qué sucede esto, porque, again, tengo entendido que está en el gimnasio, que tiene su instructor o instructora. Esto, so, tiene que informarle, ¿verdad? Y Alex tomar las mejores decisiones en cuanto a verdaderamente perder peso, aún, ¿verdad? Ejercitándose con pesas, porque si bien puedes perder peso, sure, pero tienes que entonces también ser bien estricto, bien riguroso en cuanto a otras secciones del régimen. Y la verax ahí con el flex, mira, papi, estoy en camisa con manga, pero ahí está el flexito. A final de Llegó el cuentas, vídeo. no va a romper el banco por más que suba o baje. Así que, que se enfoque en el régimen, cómo va y, pero GG, si usted quiere unirse a esta iniciativa, aproveche el hype y se une también por allá. Y si quiere hacer su compromiso de donar a Extra Life, también lo pone por ahí. So, Tengo GG, Extra entendido, Life. exacto, que Alex no es el único. Que Spider Popo está pendiente por ahí. Esto PR Guy también. Y creo que Shinobu. Creo que Shinobu. Bernardi va a estar aplaudiendo desde las gradas. No va a estar participando ya en Lucy for the Kids. Ya Bernardi llegó a un peso que en términos de bajar de peso, ya él no le interesa bajar de peso, sino mantenerse y tonificar. Entonces realmente, ¿verdad? Pues no va a estar participando de bajar de peso como tal, pero sí va a estarlos apoyando. Quizá Alex quiera ponerle sacando músculo por el niño. Esa es buena, esa es buena. Eso sería mejor, sorry, veo. Bueno, Pero hay que ya veremos. Ey, modificarlo. gracias por el stream, se pasó bien. Gracias a ti, Ghostmill. Gracias por estar por acá, brother. Esto, pero ya, pendiente por ahí, Alex, que entonces mañana, lunes, se supone que nos esté informando de su progreso. Yes. Guy se va a unir en octubre, por lo que escuché. Pues, Okay. siente que ya está tarde para porque no ha hecho ningún arreglo y nada, solo quiere aprovechar octubre. Bueno, también por acá, gente, Queens of the Iron Fist. Esto está a la vuelta de la Uy, esquina. ay. Esto es el domingo 21 de septiembre, de las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico, por acá, por Nivel Escondido. Esto es un torneo invitacional de damas en Tekken 8. Vamos a tener a Freccia, a Freya, a Gitana, a la Dama Alfa, a Nani, a Musi y a Hila enfrentándose en este gran torneo. La primera ronda es todas contra todas. El top 2 pasa a la final. Y esto va a estar súper, súper bueno. Por ahí estaba Hila hoy practicando. Nani los otros días también la vi jugando. Gitana, no sé si haya practicado. Hace tiempo que yo no me reúno con Gitana para una sesión de práctica. Noé, llegué a hacer una sesión de práctica con Noé. Noé tiene los inputs al día. Lo que necesita es más experiencia. Dejar un poquito a Infinity Nikki al lado y darle, qué sé yo, dos o tres sesiones. Ese es el verdadero reto. Sí, el reto es ese, despegarla de Infinity Nikki. Pero yes, que coja un poquito de experiencia jugando en ranked y va a estar al día porque está teniendo buenos inputs. Pero yes, gente, apúntalo en su calendario. Esto es domingo por la tarde. Que esto no es típico, pues si típicamente hacemos esto quizás un viernes o un sábado, pero lo estamos haciendo domingo y domingo temprano para poder acomodar los horarios de las damas, particularmente el de Fresi, pues Fresi está en España. Y son como 6 o 7 horas más adelante que Puerto Rico. Y la pobre Fresi siempre le tocan los eventos de madrugada para ella. Ya, tengo torneo a las 3 de la mañana. Sí, So, cabrón. este va a estar más apropiado. First Attack, 25 y 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Ya están a la venta los boletos. Usted puede pasar por prticket.com y adquirir sus boletos. Están a buen precio. El pase general para un día son $20 nada más. El de 2 días es 35. Y está el pase VIP que incluye los 2 días, incluye camisa, incluye un montón de beneficios por $70. Eso pinta súper, súper bien. Así que no lo dejes para muy tarde. Aprovechen y utilicen First Attack tipo Miro. Vayan y encuéntrense por allá. A mí me encantaría ir, pero ya oficialmente no voy. Ya compramos los pasajes para Puerto Rico. Yo voy para Puerto Rico. Del 22 al 2 de enero, del 22 de diciembre al 2 de enero. Ya, yo creo que tenemos más o menos fecha cuadrada para un meetup en casa de Alex. Me parece que es el 27, sábado 27 de diciembre. Tuvimos una discusión ahí rapidita de potencialmente de fecha. Creo que es esa. Déjame verificar. Vamos a buscar el calendario acá en diciembre. Yo sé que es sábado. Ya, sábado 27 de diciembre. Más o menos, póngalo ahí tentativo. Puede ser que estemos en Power Up Pinchos. Ahí está. ¿Qué más por acá? Extra Life Arcade todos los jueves por acá por Twitch. Esta semana venimos con Teenage Mutant Ninja Turtles, auspiciado por Sunnyvale. Vamos a estar jugando el jueguito. Vamos a ver si lo terminamos. Ese juego yo lo terminé hace unos años atrás con Alex Nation. Alex vino para acá a visitar. Yo digo hace unos añitos para acá y hace como. Diablo, hace como 8 años de eso. Pero Alex vino para acá, para Minnesota, y entonces fuimos a un sitio en Minneapolis que se llama Up Down, y es un barcade. Tiene máquinas de arcade y es barra. So, venden cerveza y licores y qué sé yo qué. Y entonces, el día que fuimos era un domingo, y ese día tenía un especial que por 20 o $25 te daban un montón de tokens, pero un montón. Y dos cervezas de estas grandes, de yo no sé cuántas onzas es eso, como 20 onzas. Y entonces fuimos para allá y te dan tantos y tantos tokens que nosotros le metimos token hasta que acabamos el juego. Yo nunca lo había acabado en arcade y lo acabé con Alex Nation. So, este jueves lo vamos a estar jugando. Vamos a ver por cuánto sale realmente terminar Teenage Mutant Ninja Turtles. ¡Diablo! Soul Master TCG, como de costumbre, queremos agradecer a Soul Master TCG, auspiciadores de Vivo 2025. Lidera con poder, comanda con estrategia. Para más detalles de este juego de cartas, soulmastertcg.com. Y voy a aprovechar aquí. Yo había dicho. Déjame pararme aquí un momento. Ya hubo un gato leak. Un gato leak del Mother Lode. El Mother Lode para este año, gente. El Mother Lode está aquí. Ya está todo. Todo. Oh my God. Y yo dije que una de las cosas que iban a estar en el Mother Lode para este año es un Starter Deck de Soul Master TCG. So, está aquí. So, ya saben una de las cositas. Para los que sean más nuevos y no sepan qué es el Mother Lode. Resulta que a final de año, justo el 31 de diciembre, nosotros hacemos un sorteo grande entre los suscriptores del canal y tiene montones, montones de premios. Está valorado como en alrededor de $300 el premio. Ahora mismo no sé cuánto está valorado este, no he mirado. Tengo los números, pero no lo he mirado, no los tengo a la mano. Pero es un premio grande y se lo gana una persona. Entonces, ese sorteo tiene la particularidad de que entre más meses usted esté acá como suscriptor, sus probabilidades de ganar son más altas. No por mucho, porque los primeros 12 meses que usted sub, le damos una participación. Pero luego le añadimos una por cada año. So, yes, los que llevan mucho más tiempo tienen un poquito más de ventaja, pero no. Un montón de ventaja comparado con el que lleva quizás un año. Sí, como mantenerlo más o menos justo dentro de todo. Sí. Y entonces, gente, ya el Mother Lode está definido. El resto de los premios los vamos a estar revelando poco a poco. Usualmente lo que hacemos es que de camino al mes de diciembre comenzamos toda la semana a revelar los otros premios hasta que se revelen todos. El año pasado habían 12 casillas, o 12. habían 12 premios. Este año hay más de 12, pero van a haber 12 casillas. O yo voy a juntar dos o tres cosas para pa no cambiar la imagen, gente. Es más fácil Ah, sí. rehusar la imagen. Pero ya está definido. Hay que La caja trabajar está smarter, a tope. Lo último que Breña. me llegó. Lo último que me llegó fue las tarjetas de Soul Master TCG. Y yo, oh, rayo, la caja es más ancha de lo que yo contaba. Tuve que realinear dos o tres cosas. Hay algo que da un poquito de. Se puede squeeze un poquito y como que. Ok, ahí está. Pero yes, ahora Espera que mismo. Mucho dice que espera que esté el rojito ahí. Ah, sí, está el rojito y ahí bastante grande. Bienvenido, macho. Así. Encaracolado. Pues, yes, gente, son más HCG, vamos a tener por ahí un starter deck para la persona que gane el Mother Load de este año, pero si usted no desea esperar a su suerte y desea adquirir el starter deck, lo puede hacer en Soulmaster TCG. Eso fue lo que yo hice, lo ordené desde allá. Se tardó como 10 días en llegar. ¿Qué más? Y volvimos a la promo inicial, así que ya fuimos sobre todas las promos, ya estamos al día, vamos a cambiar acá a la escena. Y vamos a darle una última leidita al chat y entonces nos vamos. ¿Qué tenemos por ahí, Gio? Sí, bueno, pues mira, por ahí Sony veo mencionándole ahí a Ghostmilk, ¿verdad? Que pues lo que está jugando lo está jugando con 8-Bit Do, ¿verdad? El reto del arcade. Oh, yes. Esto que hace este challenge para levantar dinero, ¿verdad? Para lo de Extra Life. Entonces, pues, dice que pues que es super cool, ¿verdad? Saludando por ahí a Mash, mira, ahí está enseñando el stick. Bueno, mi gente, ya es hora de dormir, apaguen stream, dice por ahí RPR, ahorrando. Todo lo recolectado es para la Fundación de Niños de Puerto Rico, exactamente. Y obviamente, ¿verdad? Como mencionó Gato, hay un auto donativo, pero ustedes también, ¿verdad? Pueden consultar con Gato y retarlo. De que, mira, Gato, yo quiero que tú juegues Star Arcade. Ah, pues déjame ver si lo tengo aquí en mi vasta colección de arcades en el sótano, debajo del sótano de casa. Yes. Exacto. Y él va y lo busca, y cuando confirma, ¿verdad? Con el listado, dice, pues mira, sí, te puedo aceptar el reto. Entonces usted procede a hacer el donativo de $5 a la cuenta de Donor Drive de Gato Nejo, que aunque sea de Gato, ¿verdad? Nuestras cuentas de Extra Life, nosotros, pues es nuestra cuenta porque tiene nuestro nombre, pero nosotros no vemos nada de ese dinero. Eso ven 100% para la fundación. Gato entonces lo pone en agenda y va a estar haciendo esto todos los jueves hasta Extra Life, donde ese primer fin de semana de noviembre vamos a estar jugando 94, no 48, 72 horas for the kids. Okay, mira, por ahí dice, juega Clay Fighters, Gato, dice por ahí RPR. A ver si lo consigue, vamos a ver si lo consigue. ¿Clay Fighters estaba en arcade? Yo no recuerdo Clay Fighters en arcade. Yo creo que sí. ¿En serio? Extra Life Arcade, episodio 001, míralo ahí, este es el nuestro canal de YouTube. Y llega por ahí el tío Jay, un abrazo a tu My Codfish Bros, igualmente para ti, tío Jay. Espero que estés bien a su guida. ¿Hay una lista de los arcades? Pregunta por ahí Bernardi. Ese es buena, Gato, que tengas en algún lado, you know, o muestres algunas opciones para que la gente tenga idea. Podría generar una. Yo tengo un documento donde los tengo apuntados. Puedo publicarlo. Voy a hacer eso. Voy a publicarlo en nivel escondido. Va a estar como un artículo y van a estar los juegos ahí. Pero voy a poner los que tengo ahora mismo instalados, pero hay muchísimos más. El reto de esto, gente, el reto de esto es que esos archivos le ponen un nombre ahí medio trambólico, cosa de que no se vea exactamente qué es lo que es, y muchas veces uno está, con esas letras, yo creo que debe ser este juego, y vas para allá y es un juego que se llama parecido, pero no es ese, y tienes que estar ahí. Yo tengo un documento que compartí con Shinobu, donde según voy tratando ese archivo, le pongo el nombre que es para poder hacer sentido de todo eso. Pero yes, puedo publicar la lista que tengo de los instalados. Pero también, si estaba en arcade, los chances de que yo lo tenga son bastante grandes. Estoy teniendo problemas actualmente corriendo Killer Instinct de arcade. He tratado muchas cosas y no corre bien. Ese, si alguien está pensando en Killer Instinct, por el momento no, porque no he podido descifrar para que corra bien. Podría jugar el Killer Instinct de Super Nintendo, pero no es lo mismo. Esto es el Extra Life Arcade. Estamos tratando de jugarlo todos de arcade. Tiré por ahí el enlace al primer episodio de Extra Life Arcade. Yo lo que estoy haciendo es que estoy exportando la acción de en vivo. Y entonces le estoy añadiendo una leve introducción y un cierre, y entonces en ese cierre hablo un poquito de las estadísticas del run. Estoy normalizando el progreso de cada juego y entonces cuánto cuesta. La cosa es ir comparando juego tras juego para ver cuál es el juego más pillo, básicamente, y cuál es el juego más generoso. Hay juegos de eso que tú juegas, qué sé yo, 2 minutos y ya te moriste, tienes que meterle más dinero y más dinero y más dinero. Y entonces ya hice el rendering del episodio 2. No lo he subido porque estamos aquí en stream y entonces no quiero que me consuma el bandwidth Pero tan pronto Claro. termine aquí, lo voy a poner a subir. Ese video es largo porque el juego que hicimos en el segundo Extra Life Arcade fue el de Alien vs Predator. Y ese run tomó una hora. Y entonces el archivo con las dos tapas del video, es como una hora 10 minutos. Y ok, vamos a esperar a terminar el podcast para poderlo subir. Pero ya, sale prontito. Lo encuentra esta madrugada o de seguro mañana se topa con él. Voy a ponerle timestamp por si usted vio la acción y lo que quiere ver es los stats, pues pueda saltar al tiempo donde están los stats y vea la comparativa. Pero ya hay dos líneas en la gráfica y se ve el total de Extra Life y poco a poco va subiendo. Próximamente pues pondré los de Mortal Kombat, Teenage Mutant Ninja Turtle. La meta es sacar uno por semana. Ese es el ritmo que vamos en stream. Pero como este jueves pasado jugué tres juegos, en YouTube van a ser tres videos diferentes para darme un poquito de buffer en caso de que surja algo y no pueda ese fin de semana procesar un video. Ya tenía uno a fondo. Estamos ahí con Nice. alguito en la bolsa, Mira, para hacer la vida más fácil. Spider-Popo se alegró y dijo perfecto para ver el listado full. Por ahí RPR saluda a Mash. Llega el profe. ¡Ea! Llegó Jesús y está en nivel escondido. ¿En qué bulan? Pregunta a Tío Jay. Esto, ¿en qué? ¿Le contesta ahí a Tío Jay o escrito? No sé. No voy a hacer que te toque en la puerta. ¿Con qué emulan? Pregunta a Tío Jay. Ghost Milk. Ajá. Específicamente, yo estoy usando de front end Retrobat, pero Retrobat es como decir RetroArch. Son un montón de emuladores que están bajo del front end. Los de arcade son tricky porque muchos corren bajo MAME, pero hay otros que requieren otros emuladores más específicos. Retrobat hace buen trabajo en automáticamente asignar esos. Pero el de Killer Instinct es el que estoy teniendo problemas. Dentro de Retrobat no corre at all. Y entonces instalé MAME, la versión 64-bit, y corre, pero no corre bien. No sé qué más puedo hacer. Nice. Mira, preguntan por ahí también, respuesta en volanda. Que juegues, te dijo primero que jugaras Cliffhanger, después Puzzle Bubble. Ese está bueno. Oh, Puzzle Bobo. Sí, Puzzle Bobo yo lo he jugado un montón. Yo creo que yo nunca Ese está lo he buenísimo. terminado, pero ya, yo lo he jugado Y muchas veces en mi Pac-Man vida. lo tienes. Pregunta por ahí RPR, Oh, Rygar, Golden yes. Axe o Ghosts and Goblins. Dice por ahí, tío. Y también sugiriendo. Diablo, Todos esos los buena tengo sugerencia por ahí. actualmente instalados. Donativo, dónenle a Gato ahí, Gato lo acomoda. ¡Y el Guacarretro! Hola, ¿me pueden regalar el Kirby del micrófono? Este Kirby me lo regaló Contaíno. Sobre todo la respuesta es que te comuniques con Contaíno. Juega Metal Slug también, juega También lo tengo Contra, dice por instalado. ahí. Diablo. Contra me da terror. Contra me da terror porque. Paperboy también. Oh, Diantre, wow, qué buena Paperboy. sugerencia. Ninja Baseball Batman, please, dice por ahí. Ghost Milk. Yes, se activaron, se activaron. todos esos títulos yo los tengo por ahí ya instalados. Fue de mi primera selección para poner dentro de Retrobat. So yes, usted haga su donativo, pida el juego que probablemente yo lo tenga por ahí. Haya donativo Está. o no, yo estaré jugando juegos de arcade, pero si usted no escoge el juego, lo voy a escoger yo. Y les aseguro que ninguno de esos es el próximo. Yo sé cuál es el próximo que es sin donativo. Pero si Nice. usted quiere que yo adelante y juegue uno de esos, pues haga el donativo a Extra Life, a mi cuenta de Extra Life, y entonces yo lo adelanto. Ahí está. El profe dice, ¿qué diferencia es paro cuando estás jugando y aquí? ¿Cómo que qué diferencia? ¿Qué diferencia, profe? Cuéntame. Tío Jay dice 720 Skate or Die. Guacarretro dice que es el más difícil. Super Contra 3. Yo te puedo pagar en carne, gato. Dice por ahí RPR. Buena sugerencia. Voy a escoger uno de esos, creo. Dice por ahí Sony Bell a RPR. Muy bien, muy bien. Y estamos al día en el chat, gatito. Gato, ¿tiene algo de Neo Geo? Oh, Neo Sí. Geo. Ajá. Por ejemplo, tengo ahora mismo instalado los Samurai Showdown. Yo creo que los tengo todos por ahí. Los Fatal Fury, yo creo que tengo la mayoría de ellos. King of Fighters también están por ahí. Metal Slug está puesto. So, yes, hay un montón de cosas. So, voy a publicar la listita para que estén por ahí pendientes. Pero esa lista no es lo único que está disponible, hay muchos más. Lo pones como un comando para una lista preliminar por ahí o algo, exacto, lista de instalado para que la gente tenga idea. Eso es, sí. Creo que es un muy buen take para poder sugerir rápidamente. Un abrazo, mi gente, que todos descansen, un super gusto igualmente, RP, y igualmente tenerte anoche en la parranda pagada, papi. Un abrazo. Que descanse. Paperboy, les adelanto que no lo tengo instalado ahora mismo, pero podría buscarlo. Tiene que estar por ahí. Probablemente es PBWXYZ y ese es el archivo. Final Fight y Golden Axe. Golden Axe lo tengo también. Y en el proceso, vean esto. Les hago el cuento de los archivos. Eso, había uno que con las letras yo creía que era Golden Axe. Y entonces lo instalo. Resulta que es Golden Axe, pero no es Golden Axe el que yo pensaba. Es un juego de pelea de Golden Axe. Yo ni sabía que había un juego de pelea de Golden Axe. Lo dejé porque dije, espérate, yo esto en algún punto quiero tratarlo, a ver. Pero yes, eran los personajes de Golden Axe en un juego de pelea, en un fighting game. Y yo, what? So después encontré el verdadero Golden Axe. Era también otro juego así con las letras. Y ok. So, esa es la situación con eso. Pero sí, podemos darle Golden Axe, de hecho. Golden Axe en arcade, yo creo que yo nunca lo jugué, por lo menos no en su tiempo, pero en Sega Genesis sí, yo lo jugaba bastante, me encantaba. En Sega Genesis, de hecho, tenía dos modos, tenía como que un modo un poco más corto, con ciertos cambios como en la regla, por decirlo así, particularmente con las magias. A mí me encantaba ese porque uno lo pasaba, qué sé yo, como en 15 a 20 minutos se pasaba ese modo, que era el juego mega resumido, le cortaban ciertas cosas y después de tal nivel llegabas al último y hacías el run. Y a veces, pues si tenía un poquito más tiempo, pues jugaba el regular, que pues era un poquito más extenso y eran un poquito más rigurosos en cuanto a las magias. Pero yes, en arcade... Sí, lo he jugado muy poco, pero entiendo que la versión de Genesis debería estar bastante cercana a lo que era el de aquí. Gauntlet, dicen... creo que lo instalé. Gauntlet, si no lo instalé, ando buscando a ver cuál es el archivo, pero sí, Gauntlet tiene que estar ahí. Rastan también está por ahí. Hay un montón. Es más, voy a poner la lista. La lista está contestado. Pero en uno de los streams... De hecho, el stream de hace como 2 semanas atrás, cuando mi capturadora no quería funcionar, que yo jugué Tekken ese día, en ese stream, sí, Tekken 3 creo que fue. Yo le di la vuelta, yo creo que ya Twitch se comió ese archivo, pero yo le di la vuelta y se vieron todos los juegos que tenía instalado ahí de meme. Sí, lo que estamos haciendo para esta dinámica, estamos... exclusivamente jugando juegos de arcade, porque lo que queremos es la dinámica de echar la moneda y donar esa moneda a Extra Life. Sí, Waka precisamente dice que él ahora mismo se encuentra pasando juegos retro a 100%. Entonces Bernardi te dice, pues esos son los juegos míos porque no los puse. Esto, ¿sabes? Para que los anote. Y por ahí pues Harin te dice que lo anote. Ok, dice por ahí Waka Retro, eso está súper cool, ¿verdad? Sonyville le explica a Ghostman un poquito más en detalle la dinámica, ¿verdad? De donativo, la pejetita, dice por ahí el tío Jay, eso está súper cool. Y estamos al día en el chat, gato. Yes. So, bueno, gente, de esta manera ya dimos los anuncios. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y en YouTube. Acá en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos siempre tenemos podcast en vivo a eso de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Lunes y viernes está Alex Nation desde las 8. Martes y miércoles y jueves y sábados estamos Sparo o este servidor desde las 10 horas de Puerto Rico. Mercancía Bien Bacala, ya se fue la mercancía de Bebo. Pero está la mercancía regular de nivel escondido. Si usted quiere una camisita, una gorra de nivel escondido, puede pasar por allá también. Está la mercancía de Boricuas en Twitch. Me parece que está disponible en estos momentos. Esa va y viene. So, dese la vuelta por allá. Y si le interesa algo, pues lo adquiere por ahí. Nivelescondido.com diagonal mercancía o tinyurl.com diagonal tienda NE. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos en la Twitchosfera: PR Guy Gaming, Gitana Silen, FreshyGR, Dechinobu82 y MoiSnake85. Y de esta manera terminamos el stream por esta semana. Así que nos vemos la semana que viene. Se cuidan. Bye bye. Azuquita, no se vayan, que vamos al rey. Yes. ¿Quién tienes por ahí, Gio? Vamos a ver a Frefre, que está prendido por ahí con Pone en Glitch, que hace varias semanas no lo veíamos, pero es que había tenido problemas con el internet y ya está de vuelta. Gracias también por ahí a Bernardi, que dijo que ya te hizo el donativo. Oh, uy, nice, Bernardi, nítido, muchísimas gracias. So, vamos a poner el juego de Bernardi entonces en agenda. Viene después del de Sony Bell. Nítido, ahí nítido. Está. Yeah. Bye bye. Azuquita.